Hello, gente hermosa, bienvenidos a un nuevo y flamante episodio 2025 de Otaku no Shoso. Yay. Yay. Si bien el capítulo de anterior que hicimos de Hideaki Anno fue nuestro primer episodio 2025, tenemos que decir que este es el primer episodio de Otaku no Shoso que grabamos este añito. Así que, oh yeah, qué contento estoy acá de empezar el año 2025 con Otaku no Shoso, año que cumplimos 5 añitos. Oh yeah, se viene pronto. Y usted ya lo sabe, yo no grabaría esta tontera, no Hayama, si no fuera porque me acompaña la Wi-Fi de Chile, la Pau. Hola, internet. ¿Cómo estáis? Hoy día no hizo tanto calor, así que eso es bueno. Es cierto. Es bueno. Es verdad, así que no hay... bueno, tuve una harta pega las últimas 2 semanas y por fin estoy descansando un poquito, así que ha sido bueno. Eso. Lo único que puedo desear es que sea un año infinitamente mejor que el anterior, Pau. Ay, sí. Sí, espero que no me lleguen más mensajes del universo, que eso es como lo que me estaba pasando. No son accidentes, son mensajes. Son mensajes, siempre me dicen eso. No decía, ¿dónde te pegaste? En el tobillo. Es que el tobillo significa esto y esto y yo. Bueno, ya. Supongo, sí. Pero se viene bueno, se viene entretenido. Sí. Uh-huh. ¿Estás preparado para el episodio del día de hoy, Pau? A ver, ¿cómo digo esto? No, pero sí. No, pero sí, pero no, pero sí. Pero sí, sí, una cosa sí. Sí, señoras y señores, usted ya lo leyó, vamos a empezar este año con algo bien interesante, la verdad. Se viene un episodio bien particular porque cuando pasan estas cosas que tienen que ver con gente que no tiene particularmente tantas adaptaciones al anime, porque usted sabe de que Otaku no Shoso es un programa que está dedicado más al anime que al manga, mucho más al anime y al manga por un tema de preferencias nada más. Cuando nosotros nos toca este tipo de conversaciones decidimos hacer estos episodios un poquito más... metido en la biografía del autor que vamos a conversar el día de hoy. Va a estar muy interesante de lo que vamos a conversar el día de hoy. En Otaku no Shoso vamos a empezar el 2025 hablando de alguien que se nos fue hace bien poquito, un viejo que me caía demasiado bien, un caballero que cortaba demasiado la raja. Era un tipo que realmente lo admiraba mucho como artista, porque hoy el caballero tenía 80 y tantos años y yo lo miraba y decía, bueno, ojalá tener el 0,001% de energía, de ganas de vivir que tenía Don Kazuo Uemesu, un grande. Y para hablar del caballero, el día de hoy tenemos dos invitados hermosos. En realidad, yo creo que mucha gente, ya la primera, ya todo el mundo lo sabe. Todo el mundo dijo, es obvio, porque este es un material de demasiada calidad, demasiado buen contenido. Así que, te sabes, rompimos el vidrio y dalo de señal. Tin, tin, tin, tin. Así que nuevamente nos acompaña Lobechan. Sí, segundo capítulo consecutivo. ¿Qué te parece? Oye, increíble. Deep. Sí, totalmente. ¿Cómo estáis? Bien, bien. O sea, como que en algún momento de la vida uno no siente mucho la diferencia entre un año y el otro, es como la continuación. Así que estoy como ahí. Aún dándome cuenta de que no estamos en el 2024, estamos en el 2025. No, en mi mente hay una parte de mí que todavía jura guata que estamos en el 2020, así que ¿qué querés que te diga? Pero bueno, de todas maneras, contenta de tenerte acá nuevamente porque va a hablar del viejito bueno, como dijeron por ahí, Octo Record. Viejito bueno, sí, viejito bueno. Vacancito. Paz, descanse. Que se nos fue hace re poquito. Y también quiero decir que estoy muy contento que nos vuelva a acompañar en Otaku no Shoso alguien que me comentó que le tenía mucho cariño y admiración también a esta persona, no solamente por su obra en manga y anime, sino porque además... él también gozaba mucho de todas las tonteras que hacía este caballero en la televisión japonesa, que lo vamos a conversar hoy día. El día de hoy estamos con nuestro querido Rock B. Aplausos. ¡Wash! ¡Wash! Y salí pillado. Salió pillado, ¿cómo estáis, amigo? Bien. Qué bueno. Vale. Contento de tenerte acá, tengo que decirlo. Sí, un gusto estar otra vez, casi seguido también. Sí, estás premiado también, ¿qué querés que te diga? Sí, un gustazo de nuevo para hablar de este viejito bueno. Sí, yo la debo decir que cuando iba a hablar del viejo lolero, yo no pensé que estaba ahí tan metido, pero cuando me hiciste el comentario cuando estábamos haciendo los bienes fichines, que te caía bien por todo lo que habías visto de lo que hacía en la televisión pública, dije, voy a invitar a Rock B, porque es interesante, tú tenías esa parte que yo no tengo, yo dije, no, bacán, vamos a entrevistar a Rocky al respecto. Sí, esa perspectiva de las tonteras, un poco una porción de lo que hacía, porque en realidad el material no hay mucho, la verdad, que hablar, pero de lo que hay, gracioso, sí. Interesante y gracioso. Sí, va a estar bastante, bastante bueno. Así que es muy bacán tenerte acá. Porque sí, como usted leyó, el día de hoy vamos a hablar de el viejito Kazuo Meso. Pero particularmente lo que nos reúne el día de hoy es que vamos a hablar de una de sus pocas adaptaciones del anime. Pero una bastante interesante. Una bastante chocante para mucha gente cuando salió en Japón en su época. Dio mucho de qué hablar. Y que tiene que ver no solamente con lo bacán que es este caballero, sino también por lo variado que es, porque de cierta manera esta obra también lo intentó sacar un poco de su zona de confort e intentó hacer algo radicalmente diferente que lo que hacía y lo consagró aún más. Vamos a hablar de Makoto Chan, la película basada en este famoso manga de Kazuo Meso. Y con eso, de paso, vamos a hablar del caballero en general, porque como estaba comentando, es una persona que lamentablemente se nos fue hace re poco. Él falleció el 28 de octubre del 2024, hace muy muy poquito. Tenía 88 años, o sea, caballero está bien bien bien ahí longevo, haciendo un montón de cosas desde muy joven. Y no paró nunca, güey, no paró nunca, nunca, nunca. Yo tengo claro que es muy probable que mucha gente esté escuchando este episodio de Otaku Nishito para conocerlo, porque es un autor que, si bien en Japón es una leyenda, es gigante, es conocido como el dios del manga del terror en Japón. También al mismo tiempo es conocido por cosas, como estaba comentando, de la televisión japonesa, que él participó mucho en ello, y porque hizo lo que quiso en su vida. El caballero hizo de todo, lo vamos a estar comentando el día de hoy. La verdad es que también esto no fue como el episodio de Toriyama, por ejemplo, que nosotros dijimos, oh, habíamos hecho esto con anticipación y pasó el fallecimiento de Toriyama, nos cayó encima. Esto es algo que yo y la Pau habíamos comentado muy vagamente. Yo a la Pau le comentaba en algún episodio de Otaku Nishoso que quería hablar de esto, y llegó el día y yo dije, sí, sí, ¿por qué no? Es un buen momento. Este sí está planeado por su triste fallecimiento hace poquito. De hecho, yo soy la persona que menos sabe del caballero ahora, porque lo conocí como muchas veces. Yo soy como el paciente cero de muchos capítulos, como el tester. Pero, como la que viene como a actuar en el momento. Pero créeme, Pau, que va a ser re interesante, porque este gallero es demasiado querido y con justa razón. Justiza la razón, lo va a estar conversando. Y bueno, de hecho, tú, como estás comentando, Pau, tú lo conociste por el programa. Sí, po. O sea, sí, caché la noticia y todo, y vi como lo de su casa, que es muy particular, cómo se sentía, era como irreconocible, pero así su obra como tal no la conocía hasta que vi, de hecho voy a partir al tiro con mucha sinceridad, no es lo mío, no pude ver el entero Makoto-chan, pero sí creo que vi como suficiente como para poder como entender algunas cosas. Y ver que hay autores de terror que como que le siguen mucho los pasos. Sí, eso lo dejo ahí para que después lo conversemos más a lo que corresponda. No, me parece muy bien. Si obviamente es parte de la conversación el día de hoy, de tener puntos de vista diferentes. Va a ser entretenido hablar de tu choque tal vez que tuviste con la película, que no es lo tuyo, me parece perfecto. Pero también me alegra que le dé esas palabras de decir que por lo menos va a estar con los oídos puestos para cachar de que este caballero algo cachaba. Algo cachaba, exactamente. Quiero empezar, porque ha estado menos episodio acá en Otaku Nishoto con nuestro querido amigo Rock V. Te quiero preguntar, guachito rico, ¿cómo conociste tú o a Makoto-chan o a Kazuo Meso en general? Me gustaría que nos contara la historia. Y primero conocí a Makoto-chan. Ya, bacán. Eso fue como el... Puta, hace ya más de casi 15 años por un juego donde salía. ¿El DDS? Sí, el DDS. Yeah. El Sunday Magazine Wild Al Comic. Ese RPG bien charcha, la verdad. Pero conocí varios mangas por ese juego. Y eso aparecía el cabro chico así haciendo el gesto ese con la mano. Y lo malo de ese juego es que varios, como la mitad de los mangas, no, en ese tiempo no tenían traducción. Sí, era peludo conseguir material. Y entre Makoto-chan tampoco tenía nada. Entonces no pude meterme nada. Pero después, cuando empecé a leer un poco de mangas de terror, empezando con Junji Ito y cuestiones, llegué a Umezu. Lo primero que leí fue el Drifting Classroom. Ya, Classic Shit. Classic Shit. Aula a la deriva. Aula a la deriva, sí, así se llama en España, exactamente. Y después caché Orochi, que ahí caché el tiro que Ito, un Junji Ito, se lo influenció caleta. Me lo ama al máximo. Que tiene hasta esos mismos endings que no llegan a nada. Eso está Y rarito, realmente sí, ese hombre. eso terror japonés muy, Sí. muy extraño. Y de ahí, cuando con los carros nos empezamos a meter al tema del humor japonés, de los humoristas, conocimos los Gaki no Tsukai, que es el grupo que forman cinco humoristas, dos de ellos, las personas más famosas de Japón, los Downtown. Y Los la gracia funeques. es los funeki, pues sí, un funeki y el otro más o menos. Y lo que tenían estos caballeros a esa altura es que desde como el 2007, 2008 más o menos, empezaron a hacer especiales de fin de año. Que eran, lo que hacían es que las 24 horas tenías que estar sin reírse o les pegaban un palmazo en el poto. De eso Así trataba es el básicamente. programa que veía Sí, Rockley. más o menos. Los Morandejas, de Japón, como le decimos. Y la cuestión es que recolectaban varios de lo que eran las personas famosas de Japón para que se prestaban para el hueveo durante el programa. Entonces lo humillaban y qué sé yo. Bueno, la cosa es que en varios de esos programas salía Umezu como invitado. Así es. Y No. no, no, sí, invitado por los funados. Y puta, pasó desde hacer cheerleading en calzoncillo hasta que lo pintaran todo verde y que hacía como el increíble Hulk. Era cosplay de Avengers. Sí, el cosplay de los Avengers. A eso te referías con que se prestaba para wear, Se literalmente se prestaba, prestaba sí, para le prestaba el huevo, caballero. Literal, real. Yo tengo una gran duda. ¿Cómo llegaron a humoristas japoneses? ¿Cuál es la historia detrás de eso? Por favor, quiero saber. Es una excelente pregunta porque yo de hecho también quería invitar a Robby por eso. Tú estás metido en el ultra nicho de la comedia Mansai Japo. Es interesante que nos comentes un poco cómo llegaste a eso, porque de verdad te gusta harto. Sí, o sea, no es tanto el Mansai en lo que estábamos metidos, es más que nada los programas que hacían o sea, los Downtown partieron como un Mansai, pero después como empezaron a hacer de todo, que son prácticamente, o sea, eran las personas mejor pagadas de Japón por harto tiempo, y tenían shows de variedad de todo tipo, y la mayoría son de humor. No sé si se acuerdan que uno de los clips más virales de internet que hubo como, no sé, en los principios del 2000 más o menos, era uno donde estaban varios, el grupo de los japoneses en lo que era la Silent Library, donde estaban en una biblioteca, y se hacían, o sea, se sacaban la cresta, pero no tenían que decir nada. No sé si cachan esa cuestión. Yo lo vi de repente en Twitter, no sé si la lo vi, la palo vieron alguna vez. No, no lo No, recuerdo. no. No. Boda, la cuestión es que esa cuestión fue tan viral que hasta hicieron adaptaciones en todo el mundo. Y era solamente, ¿tú cachai? ¿Te acordás que acá en Chile hicieron como ese programa del Muro Infernal, que en realidad era como una sección de un programa, ¿no? Ya, hicieron eso, pero con el Silent Library. Y es como porque parece que en Internet general empezó a tomar interés en los programas de humor japonés. Y no, nosotros con los cabros, creo que lo primero que vimos fue un especial de Año Nuevo. Y de ahí como empezamos a derivar en todos los programas que hacían, ¿no? Bueno, sí, en realidad para gente de acá es un humor muy niche. Mientras lo estaba viendo me acordé de esta serie que creo que la dan en la madrugada, Japo, que era The Folgers, que son unos maniquíes. Y el humor es súper parecido, igual de oscuro, igual de incorrecto. Ah, con Makoto Chan, dices tú. Sí, ¿cómo se llama? ¿Folgers? The Fukons, ahí está. De Fukons. De Fukons. ¿No cachan de Fukons? No, la verdad no. No. Le decían Umaiki, le decían en Japón. Oh. Les voy a dejar el link, pero el humor es súper parecido, pero muy, muy parecido. Y yo estoy segura que quien lo hizo fue como en bola está metido un mes, voy a revisar. Puede ser Bueno, no, incluso. no sé. Pero sigan por otro, pues yo voy a ver. Dale. Si yo no cachaba, son interesantes, lo voy a poner ahí en Hanagumi para recomendarlo en el blog. Pero sí, yo cuento cuático porque de seguro, tal vez la gente que está escuchando este episodio no se esperaba que íbamos a hablar de programas de televisión japonesa, pero es efectivo que Umetsu se prestó para el hueveo en varias oportunidades. Yo me acuerdo que, bueno, acá con Rock V vimos incluso algunos clips. Yo por mi lado también vi en YouTube algunos que hay, bueno, los pocos que hay en YouTube porque ustedes saben cómo es Japón, man, la televisión japonesa, y bloqueando todo en YouTube. Pero había un par de cosas y me di cuenta con el tiempo. Yo voy a confesarte que esto fue algo que yo me enteré hace menos de 10 años, tal vez, que Umetsu se estaba prestando para el hueveo en la tele hace mucho, mucho tiempo y que es casi, casi incluso un ejemplo que puede sonar muy exagerado, obviamente, guardando las proporciones, pero me recuerda un poco como a esta fama que algunas personas tienen con Takeshi Kitano, que para algunas personas es como este director de cine increíble japonés y para otros es como el flaco de Dinamita Show, man. Tiene que haber un grupo de personas, sobre todo así como, no sé, como señoras de que guardan ahí las cosas en la casa mientras están cocinando y dicen, ah, un beso, el caballero que sale en Morandé con compañía, qué bueno. De seguro que hay mucha gente que también lo ubica por su leseo en la tele, porque es efectivo de que se presta demasiado, pero demasiado para el hueveo. Yo con Rock V vimos unos videos de, me acuerdo que salió uno haciendo cheerleading, Sí. el caballero saltando en cheerleading, conteniendo 70 y tantos años en el video. Vi uno en YouTube que salía bailando Thriller de Michael Jackson y salían Oye, del Thriller es muy y bueno. salían del cine cuando estaban viendo Makoto Chan en el cine, weón. Entonces, el viejo siempre ha sido bueno para el hueveo, y esto lo quiero destacar, no solamente por lo anecdótico, sino por el hecho de que Kazuo Meso también es conocido en Japón, porque de cierta manera, junto con todas las cosas que vamos a comentar más adelante, el viejo rompió este estereotipo de que los mangakas son esta gente antisocial, que no quieren ver a nadie, que no quieren entrevistarse con nadie, que es como esta gente que hace su pega y que nadie quiere que sepa de su vida privada y la bueno, este viejo es como todo el rato explosión de hueveo. Y se supone que empezó a salir harto en la tele, volverse un talento por su tendinitis, Sí, ya que no tú. veía y no podía dibujar. Básicamente se volvió personaje de la televisión porque dejó de hacer manga. Es que eso me llamó la atención porque en la intro de Makoto Chan, él, como que la manera en que presentaba todo, era como, él es tan anti-ilustrador como en su energía. Es tan como entusiasta y extrovertido. Lo encontré muy curioso, entonces me hizo todo el sentido de que después se dedicara a hacer este sketch. Sí, porque no sé, yo acabo de dar el ejemplo de lo de Toriyama cuando estábamos hablando de gente que ha fallecido hace poco. Toriyama es una persona extremadamente reservada. Le cargaba que lo filmaran, le cargaba que lo entrevistaran, salía muy poco en la televisión y se dedicaba a la comedia igual, porque todo el mundo se acordará de Dragon Ball y todo con las peleas, pero nunca olvidemos que Dragon Ball empezó como una comedia con artes marciales y que antes tenía Doctor Slump, que era 100% hueveo absoluto, lo cual. Esto también es interesante porque llegamos a estos puntos de Otaku no Chiyoso que conversamos con la Pau ya teniendo mucha más cachateada del anime en este punto de la vida. Y yo voy a suponer por último, Pau, que yo creo que te habías acordado un poco por último de las cacas de Doctor Slump viendo esta cuestión. No, pensé en otras weas, pensé en The Fugons que les mandé, pensé mucho en ay, Junjiito y con Shintaro Kago. Chitaro Kago, sí. En Sí. Caleta un Shintaro Kago Yo también, entonces no. también te. No lo quise comentar en ese momento porque yo esperaba mejor a llegar a este momento para tenerlo más en claro, pero también la influencia que tiene este manga en Chin-chan es ridícula, weón. Sí, también. Es Chin-chan casi 20 años antes. Es Chin-chan y con unas bromas de repente infinitamente más hardcore, entonces eso lo hace aún más chocante, pero sobre todo incluso un poco más adelantado de su época, incluso mucho más contracultural de cierta manera. Entonces, el viejo siempre fue alguien muy, muy, muy querido. El viejo tiene la gracia de que son de esas pocas personas que conozco yo del medio del manga japo que lo ama todo el mundo. Porque si Erí el loco mega mainstream que cachai un poco de anime nomás, pero que erí japonés porque estamos claros de que Umeso no es particularmente alguien muy famoso fuera de Japón. Y vamos a hablar un poco de la fama que tiene ahora, porque ahora tiene un poquito más. Pero digamos de que no es una persona de renombre al máximo en el mundo como él, no sé, Akira Toriyama, por ejemplo, como acabamos de mencionar. Pues erí mega mainstream, te gusta porque veis Makoto Chan y te reís con los chistes de poto y caca y las bolas y jajaja ja, ja, y la cuestión. Hay gente que le gusta más la cosa más Gekiga, más Seinen, y lee estas cosas de terror japo, y la encuentra la raja, la encuentra ahí el padre de esa cuestión, junto con, no sé, hay gente tan de su misma generación que lo vacilaba, como Shigeru Mizuki, por ejemplo, ¿cachai? Como ese tipo de gente de esa misma época. Si te gusta incluso el shoujo, que tiene mucho de la escuela que él dibujaba, también te encantaba. Motohayo ama a este weón, por ejemplo. Le encantaba, lo ¿En decía. serio? Sí, lo amaba al máximo. Toda esa gente lo amaba así, pero con cuática. Y Es mamá. que Sí, dale. lo que pasa es que sí, es que tiene una gran amplitud de tipo de obras, por eso, así que no te sorprende Y mamá, ese, si te que gust Motohayo y si la te encanta. gustaba el underground, te gustaba la revista Garo, te gustaba toda esta weá, también amaba el viejo, weón. ¿Motohayo? ¿La revista Garo? La que salió Midori. Saben que hasta ahora solo la había mencionado y la voy a googlear como Dios manda en un instante. La revista Garo es la de esta revista Ah, sí, todo contracultural. el rato esta weá, todo el rato. Entonces el viejo salía ganando por todos lados. Y yo creo que con el tiempo te empezaste a dar cuenta de eso, Rock Bio, ¿no? Sí, pues más que nada, o sea, con el tema de la televisión ahí me di cuenta que en realidad era como Ultraman Japón en general. Respetado, esa es la palabra exacta. Respetado. Sí, es que como para prestarse para el hueveo así, y que no te digan nada. No, y que mamá encima se presta para el hueveo, y aún así la gente que lo rodea en la tele, como que siempre respeto, así Sí, sensei, la no es weá. como para cagarse la risa de él, es como para cagarse la risa con él. Con él, claro. Sí. ¿Y a Makoto-chan cómo llegaste? ¿A la película? Ajá. No, esa la busqué cuando en esa época cuando te dije, pero no estaba subtitulada, así que la llegué a ver ahora cuando falleció, ¿no? Ya, o sea, es casi fresquito pero está con. Ajá. Y a primeras impresiones. cabro chico Claro, cabro mierda. Cabro culiao. Puta mierda. pendejo de Sí. mierda. Me he entretenido escando cabro chico. Bacán, bacán, ahí lo vamos a conversar más a fondo. Love, cuéntanos cómo conociste o Makoto Chan o Umeso en general en el orden que haya sido. Como lo contaba en otras ocasiones, cuando entré a la universidad me volví más edgy de lo que era en el colegio, así que ahí buscaba cosas como malulis. Y ahí llegué a un blog que lo estaba buscando y aún existe, que es Same Hat, que en donde hablaban de hartas cosas de manga Eroguro, también muchas cosas de Garo, etcétera. Y encontré, de hecho, el artículo donde hablaban de Umesu, que obviamente hablaban de la casa y de la polémica de que los vecinos querían que dejara de pintar su Qué casita. fome los vecinos, weón. La cagó, weón. Pero igual ahí él logró tener su casita hermosa. Bueno, yo fuera el vecino de ¿De qué se Umeso. quejaban de que pintara tanto la casa? ¿Qué tenía de malo eso? Le iba mal con el barrio. Yo leí, porque al viejo básicamente estaban a punto de mandarlo, Pau, en ese sentido. Mira, para la gente, para el contexto, este caballero Umeso tenía la mansa casa. Tenía la mansa ni quita recontra casa. Y la casa estaba ambientada con la onda de Makoto Chan. Sí. Y los vecinos básicamente hicieron público su queja de que como que por poco le bajaba la plusvalía al local, al sector. Es que también yo creo que le llega un montón de turismo medio raro también, porque la gente no puede ver la casa de un mes o algo. Yo me imagino eso. Pa más encima, igual también Kazuo Umeso es medio famoso, que es de esta gente que como que tú llegás siendo un weón cualquiera X y tocáis la puerta y le decís, oiga caballero, sabes que lo admiro, y el caballero igual era capaz de decirte, ya pase nomás, tomemos Pase, tecito, conversemos. tomémosecito. Tiene toda la pinta, la verdad. Sí, que haber tenido hueveo Era un absoluto. barrio decente hasta que este hombre llegó, una wea, así le deben decir. Y Fuera weá, me da lata que el caballero lo hayan weyado por eso, pero es efectivo lo que cuenta la Loe. no lo, igual no lo lograron derrotar, así que ahí muy bien, eso. Y de ahí empecé a buscar los mangas. Me acuerdo que el primero que leí fue Mano Derecha de Dios, Mano Izquierda del Diablo. Hace mucho tiempo y ni me acuerdo de qué se trataba, pero me acuerdo que lo leí. Y el otro que leí que me gustó mucho en su momento fue Fortín. Ya, bacán. Porque leí la premisa y era como ya. Lugar apocalíptico, hay un gallo, literalmente gallo, no me refiero a persona, un gallo, antes dije, ¿qué? ¿Qué esto? ¡Qué ridículo! Jaja, y después lo leí y dije, ¡oh! ¡Qué es increíble! ¿Cómo puede ser que toda esta cuestión tan ridícula sea tan genial? Y cómo llegué a Makoto-chan, bueno, cuando uno busca cosas de Kazumesu, igual te sale Makoto-chan. Por supuesto. Y pucha, su diseño me encanta, es que me encantan los monos con corto pelela, entonces ahí fue, me gustó mucho y también hace millones de años tuve la oportunidad de comprar un Kipi, un Kyoku, que era conmemorativo de distintas obras de Shonen y está Makoto-chan, así que lo tengo ahí en mi pieza. Esa es la mayo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, Ah, el sí, sí, sí. Kewpie. El Kewpie. Kewpie. Así que ahí tengo a Makoto-chan. Qué bacán. Y la película no la había visto, la vi. la vi como en la primera parte era como. ¡Ah! Y después, ah, Makoto-chan, pucha. Cabro, cabro. Excelente, te Estaré quiero mucho. mandando un Gosen-sama de nuevo en que me retiré antes de que la wea de verdad se pusiera como. Mira, no, la verdad, porque, bueno, si usted está escuchando este programa para aprender y no quiere escuchar de spoilers, solamente le vamos a comentar, nada más, que la película está formada en cuatro o cinco episodios de lo que fuera casi en el borde de una serie de televisión. Sí. Es cuático cómo se van hilando las cosas, como que hay cosas que yo no pensé que iban a llevar a lo que llevaban, pero ya. Ah, sí, bueno, dijiste wow, dijémoslo en eso, lo es. Sí, la pasé bien. Al principio era como. Ah, jaja, ya sí, está bien. Y ahora me causa una sensación muy extraña. Como que me acuerdo de la película y me da nostalgia. Yo sé que la vi hace como unos días atrás. Nostalgia particularmente de que lo ve. Como del ambiente de todo lo que de todo lo que involucraba a Makoto-chan y hasta como que quiero hasta abrazar a Makoto-chan y decirle cabrón, Julia. Me encanta eso, quiero abrazarlo y decirle cabro culiao, qué lindo, weón. Sí, no sé, me causó una cuestión extraña, pero así como un calorcito en el corazón dentro de todo. Dije, ah, así. Ah, está bien. Hay gente de Occidente que dice que tiene como esta cosa de que le gusta estas obras como Makoto Chan porque le da esta añoranza al Showa que nunca vivieron. Sí, una cosa así. Bueno, hay varias cosas que me causan esa sensación. Y demás que sí. Bueno, les voy a contar cómo conocí yo a Umezu en general. Este es un autor que ahora últimamente con los años ha metido mucho ruido porque en Estados Unidos, para variar, como siempre llevan la batuta cultural en Internet, cuando, si en Latinoamérica explota algo bacán, nos enteramos nosotros y bacán, pero si explota en Estados Unidos, explota en todo el mundo, ustedes lo saben. En este encierro que tuvimos en la pandemia, explotó mucho el tema de Umezu, pero, y quería adelantar al tiro en ese contexto porque igual es bueno. Ha llegado a este punto el Otaku no Shoto para hacer el programa ahora. Si por X motivo Otaku no Shoto tuviera 10 años, o tuviera los años que tiene el podcast de Gamer Café, por cierto, saludos los cabros, y lo hubiéramos hecho antes, tal vez esto no hubiera sido lo mismo, porque es efectivo de que el culto por él ha crecido demasiado últimamente. Demasiado, demasiado. Yo, al principio de los 2000, me enteré de la existencia de él única y exclusivamente por una anécdota que de hecho metió ruido este año por una weá que incluso la encontré un poco debatible, pero bueno. Ustedes saben que yo soy mega fanático de Rumiko Takahashi, Ranma y medio, Urusei Yatsu, Inuyasha, todas esas cuestiones, ustedes saben, Meizu Nikkoku, bla bla bla. Y por muchos años, muchos, muchos años, estuvo esta discusión en la CONFE, que era el foro que participaba yo, que se trataba de Ranma y medio, y en otros lados, sobre de dónde chuche su madre había salido este gesto que hacían con las manos cuando les pegaban a los personajes en la serie de Rumiko Takahashi. El Ah, diablo. y eso es porque Rumiko fue asistente de Umesu, Así ¿no? Algo es, así. Ah. así es. Hace poco este tema volvió a meter ruido porque salió un artículo explicándolo y que incluso se replicó en fuentes latinoamericanas. De hecho, chistosamente, esto lo replicaron traducido al español en un artículo que escribieron para etcétera, weón, hace poco. Y que es un poco debatible, la verdad, porque lo que se comentó ahora en el 2024 era que supuestamente los símbolos que hacía Rumiko Takahashi tenía que ver con un tema budista, que este símbolo era para alejar a los malos espíritus. Y si bien es cierto, en realidad sí tiene algo que ver, porque eso se llama Karana Mudra, así se llama el tema del gesto con las manos que se hace en el budismo. La verdad es que con toda honestidad, yo creo que está muchísimo más conectado con el tema que comentó la Loe. Como fanático de Rumiko me puse a investigar y salió esta conversación y decía, no, no, lo que pasa es que al principio yo no sabía que había sido asistente de él, pero yo leí en internet que decían de que Rumiko Takahashi era una gran seguidora de Umesu. Muy, muy seguidora de la obra de Umesu. Entonces, por eso la había hecho casi como tributo a él esto. Que también es debatible. Hay una entrevista a Rumiko Takahashi que ella explica que en realidad lo hizo porque lo encontraba chistoso, pero también de cierta manera había trabajado con Kazuo Meso como asistente en los años 70, por ende la escuela es muy, muy, muy notoria, lo podemos conversar de ahí. Y como fanático de Rumiko en general, no de Ranma, me puse a leer respecto a este caballero. Y en eso me enteré, yo no sé si la Love lo vivió en algún momento, porque yo sé que la Love estuvo harto metido en manga en esa época, pero muchísimos, muchísimos años antes de explotar esta fama en Estados Unidos, Umesu era particularmente famoso en Europa. Muy Tiene todo famoso. el sentido porque le encanta a los europeos, le gustan unas weas que son terribles oscuras y que nunca las han editado ni en Estados Unidos, o estas cuestiones de Edogawa Rampo y cosas así, como que va de todo completamente la mano, encuentro. Sí, exactamente. Bueno, la cosa es que los mangas de Umesu habían sido publicados en Europa, en España los publicaron, en Francia el weón lo aman. En Francia es ídolo de ídolos, al máximo. De hecho, ha contado una historia más adelante al respecto de él con Francia. Pero me enteré de que era muy famoso. Y si bien el loco es famoso por el tema del terror, o la comedia en el caso de Makoto-chan, yo lo primero que leí fue Hyoryuun Kyojitsu, que es del Drifting Classroom, o Aula a la Deriva. Esto fue porque creo que cuando me puse a leer al respecto era lo más fácil de conseguir en ese momento, porque estoy casi, casi seguro, estoy hablando como 2007-2008, ahí aproximadamente. Estoy casi seguro de que Makoto Chan era extremadamente difícil de pillar internet cualquier cosa. En ese tiempo no pillé ni raudo de la cuestión. Pero el Aula de Deriva, por el nombre que le estoy comentando, estaba en español. Yo lo vi en un blog en ese tiempo. No era un escalation de fans, no, no, no. Había sido publicado en España. Entonces salió el scan y dije, ya, bacán, lo voy a leer. Y mi sorpresa fue mayúscula porque yo lo leí por un motivo absolutamente nada que ver y me terminé encontrando con esta weá y dije, oh my fucking god, weón, ¿qué onda este viejo? Porque nosotros hemos comentado esta época del terror, que es más que nada de los años 60. Después de los 70 sigue con el terror, pero además se revoluciona con el tema de la comedia, con Makoto Chan, bueno, además que tiene toda esta jugarreta visual con el shoujo, que es maravillosa también, de paso. Y en los 80 este viejo además se vuelve loco y entra a la ciencia ficción. Y ahí es donde ya realmente como que este viejo demuestra que es demasiado bacán para todo lo que hace, porque, bueno, Drifting Classroom es la raja, bueno. Es la zorra. Yo me acuerdo que cuando lo leí me di cuenta también de la influencia que iba a tener a mucha gente, de cierta manera. Son como cuando hablo de MF Doom y me dicen de que es el rapero de los raperos, weón. Este weón es el mangaka de los mangakas, weón. El loco es demasiado, demasiado querido en el círculo mangaka. Y bueno, la cosa es que corté la raja, todo ese tema. Y Ahí mucho tiempo después me enteré de toda esta tontera que había pasado. Ya me enteré en los 2010, la verdad, de lo de la televisión, que salía con esta ropa con rayas rojas y blancas, que bueno, por si acaso, si alguien tiene dudas, él la usa porque él entró al mundo del manga por Osamu Tezuka y le encantaba Shin Takarajima. Entonces decía de que si él no hubiera sido mangaka, su sueño en su vida era ser pirata. Entonces por eso se usaba esa ropa así, porque decía, no, si no hubiera sido mangaka, hubiera sido pirata, porque amo a Osamu Tezuka, yeah. Entonces por eso se vestía así. Era su tributo a Tezuka, público. Y que es cuático porque se transformó como en su vestimenta oficial, weón. Es como voy a hacer cosplay de Umezu y literalmente te ponía esa ropa. O eres un Mesu o eres Wally, Ore pero Wally. Ore Wally, sí, pero me recuerda un poco, no sé, me recuerda un poco a Nave, me recuerda así a Nave Chin, weón, así con el cosplay de Lupin Tercero, así. Es como eso, como es tipo de vestimenta, de outfit de mangaka. el Ah, es un trademark mes. del El calle. trademark del Cairo, exactamente. Lo encontré muy interesante, la verdad, y ahí fue donde me empecé a enterar de que este viejo era así como. Había hecho teatro, había sacado un disco de música y canta él, weón. Hizo un musical donde sale él bailando cuando tenía 60 y tantos años, weón. Hizo pintura. O sea, el viejo las tiene todas, weón. Es que pueden decir muchas cosas, pero que la pasó bien, la pasó Lo pasó bien. increíble. Lo pasó increíble. ¿Y qué pasó? Tal como comenta Rockville, el año 2021, justo cuando Otaku no Suso iba a cumplir un añito, salió el fansub de Makoto-chan. Porque antes estaba en Raw. Y me daba paja verlo en Raw porque japonés me iba a ganar. Era una cuestión un poco complicada en algunos momentos, weón. Para ser muy sincero. Y lo sacó Orphan. Si mal no recuerdo. Orphan sacó. Sí, fue Orphan. Sí, tenía dos versiones. Una que era grabado literalmente del Laserdisc. Y la otra que fue del Blu-ray que salió en Japón unos años antes. Y cuando la vi fue. Oh, weón. Fue como darme cuenta no solamente de que el viejo se podía cualquier género, sino que dije, esta weá es un. O sea, sin ir más lejos, como estaba comentando, el weón a Chinchán esto es todo, weón. Sí. Totalmente. Chan sí encuentro que está más aterrizado, sí, como para todas las edades, porque yo no esperaba que Makoto Chan fuera tan para adulto, porque al final funciona, creo, bajo la perspectiva de que sabemos que es un cabro chico nomás. Es que esto es lo chistoso, Pau, que en Japón Makoto-chan no era para adulto, era para niño. No, es un shonen. Es que eso era lo que a mí me friqueó al principio, porque sale este video del mostrando la atracción, que es preciosa, y dice como este niño que es perfecto, que es Makoto Chan. Y después empiezo a ver la weá y yo estaba como. Como que me pasó un poco lo que decía la Love, de esto de que es como una nostalgia de otra época, pero decía que qué weá los japoneses en esta época. Hay como un. It's too deep for me, así como que. Oh, Fukai, Fukai, cuando dicen eso, dicen. Y uno se queda mirando al vacío y era como, ¿qué onda? Sí, es Eso me verdad. pasó. Hay un poco de shock cultural viéndolo, la verdad. Y ojo que no es como que en Japón haya paseado piola, sí, también fue una obra controversial allá. Sí, es que yo encuentro que no podría no haber sido controversial. Sí, igual lo tuvo. Y quiero comentar también que eso es parte de por qué también es buen momento para hablar de Umezu. Porque bueno, justo con que lamentablemente falleció hace poco y es bueno rememorar su obra y darla a conocer. Particularmente a un país que lo desconoce bastante, como es Chile, Latinoamérica en general. Lo otro que ha sido muy cuático y que lo he vivido es que desde la pandemia para adelante particularmente, a pesar de que esto ya venía hace muchos años, Umezu se ha vuelto muy famoso en Estados Unidos y se han publicado sus mangas ahora hace un poco y han tenido bastante buenas ventas y hay mucha gente nueva fanática de Umezu. Prácticamente por algo que lo encuentro entre loable y chistoso. Y que el hecho de que ha sido muy notorio que ha explotado una popularidad de muchos autores de manga de horror en Estados Unidos en el último año. Y esto lo conversé con Usamimi, de hecho, hace mucho tiempo. Porque, de cierta manera, se podría atribuir al hecho de que los gringos están tan chatos de que Junji Ito sea como el mangaka de terror que básicamente todo el mundo está escarbando para cualquier parte. Ah, sí, a propósito de eso, Ryan Holmberg, bueno, él Ryan Holmberg, que es una persona que se dedica como a, bueno, a investigar mangas, también es traductor. Está colaborando con hartas editoriales, más o menos como, entre comillas, tal vez más indie, no tan grande. Y han sacado hartos mangas de, justamente como lo que estás diciendo, de horror, y que son precursoras de exactamente Junji Ito. Sí, de hecho yo para Navidad me autorregalé Herr Frankenstein, que él lo tradujo, e incluso ahí dice, tiene como unas notas de traductor y dice, Junji Ito dice que esto lo inspiró mucho. Y sí, es verdad. Hay todo un movimiento de personas que esto no es culpa de Junji Ito, de hecho es todo lo contrario, simplemente habla de lo bacán que el caballero como mangaka, Junji Ito, es la raja, maravilloso autor, bacán y todo, pero está como toda esta gente que dice, bueno, ¿se han dado cuenta de esas personas que dicen soy fan del Seinen y la única weá que leen es Berserk? Bueno, eso mismo, pero con el terror. Y hay demasiada, demasiada gente que está intentando hacer todo lo humanamente posible en Estados Unidos para meter más ruido con otros autores de horror. Y en eso ha salido muy beneficiado Umezu. En cierto modo bueno, ya están ahí buscando, buscando, escarbando, escarbando, pero igual lo aprecio porque hay cosas que uno no sabía que existían. Yo Sí, no no. sabía que existía Herr Frankenstein. Yo Ah, lo bueno, lo recomiendo. apoyo enormemente, si está bien, si esta cuestión no es culpa de Junji No, de hecho, gracias, Junji. Ito. Exactamente, ¿cachai? No es culpa para nadie. Entonces es un excelente momento para el tema, que bueno, papá encima igual tiene como ese lado medio agridulce de que se falleció el caballero, como le estaba comentando, murió el 28 de octubre de 2024. Y eso le ha dado un auge aún más grande a su obra, a su trabajo. Cuando falleció, le hicieron elogio a un montón de gente famosa en Occidente. Por ejemplo, Guillermo del Toro habló bien de él. Gente que está muy metida en la arte habló extremadamente bien de él. Entonces, ahora nueva apreciación póstuma. Así que era un excelente momento para poder conversarlo el día de hoy. Y claro, alguna gente podría decir, pucha, entonces podría haber empezado, no sé, con Kazuo Mesu no Noroi, por ejemplo, que es el OVA de terror de Umezu. Me dije, no, o sea, hay que. Voy a empezar con Makoto-chan, porque el OVA, si bien es terrible bueno, son terrible buenas las dos historias y todo eso. Makoto-chan, para mí, es una cuestión bien impactante como de pensarlo de que es una película de 1980, weón. Bueno. Oye, pensé que era un poco más antiguo. No, de 1980, justo, justo, justo. Entonces, esa da vuelta de década es muy interesante verlo con esa perspectiva. Eso, no sé si antes de que conversemos de lo técnico quieran decirme alguna cosa. Sí, una cosita. Dígame. Que, bueno, como tú dijiste, hay varios mangas de Umezu que se han editado en español por España. Que el de Aula a la Deriva era de Ponetmon, pero eso ya son como imposible encontrarlo. Pero hay varios de la editorial Satori. Eso sí se pueden encontrar, lo malo es que son bien caros. Pero se pueden encontrar acá en Chile. Yo saco de la conclusión de que todo lo de un mes no debe valer 2 lucas precisamente, así que. No, pero si uno quiere ahí darse un gustito, está. Bacán, qué bueno, Editorial Satori. y qué bueno, porque en español, ¿no? Nosotros acá en Otaku no Chuta de repente hemos hablado de unas cosas Talander que tenemos que recomendarles ver en el Escalation de fansub o de fanáticos porque está solo en inglés y no hay nada más, güey. No, este es un caso de una persona que tiene muchas de sus obras publicadas en español. Precisamente. Exactamente. ¿Vamos a lo técnico? Vamos, lo técnico, entonces, va a ser muy interesante porque, como estoy diciendo, estas son estas instancias que yo veo moderadamente difíciles que volvamos a hablar de un mes, o tal vez con el OVA de Noroi sería interesante, la verdad. Creo que sería como la gran apuesta, a pesar de que es tan cortito que tendríamos que darle como otra vuelta. Pero, sea como sea, yo quise conversar sobre Makoto-chan primero por el impacto que me generó cuando la vi la primera vez. Y segundo, porque cortaba el viejo tan bacán que dije, estas son esas instancias en Otaku no Chuta que nos podemos extender un poco como a su biografía y a su obra en general. Quiero comentar un par de detalles que creo que queden más o menos en claro para la gente que está introduciéndose a Kazuo Meso con nosotros. Si bien él es muy famoso en el tema del horror, como estoy diciendo, en el terror, otro de sus facetas maravillosas es la ciencia ficción y el gag manga. Él decía que lo que él escribía era manga gag y no particularmente manga de comedia. Él era una persona que hacía la diferencia entre ellos, porque él decía que cuando él generaba gags, no necesariamente intentaba hacer reír o hacer reír a los lectores con ello. Ya. Entonces, por eso él decía, yo no hago comedia, yo hago gag manga. Mm. De hecho, no sé si se acuerdan que cuando empieza la película sale escrito en, bueno, sale en katakana, pero supongo que ustedes lo vieron en inglés, sale escrito en inglés, Energetic Gag Comedy. Ajá. Es porque él se la jugó con ese mundillo. No es el creador ni mucho menos, pero está introducido en ese mundo y dijo, voy a hacer eso. Porque hay diferencias considerables. Sobre todo porque el tema del shock value igual está encima, a pesar de que él no lo comparte, lo va a conversar un poco al respecto de eso. Pero es efectivo de que metió mucho ruido por ser un manga de gag. Y desde esa perspectiva ya había gente mucho antes de él que era terrible bacán. Por ejemplo, está Fuyo Akatsuki, el creador de Osomatsu-kun, que con Osomatsu y con Tensai Vagabond, básicamente que es uno de los maestros del gag manga al máximo. Y la revista Garo también tenía lo suyo, tenía mucho humor avant-garde de cierta manera, o humor un poco contestatario de cierta forma en Japón en los años 60 y 70. 70, la verdad, 70. Y, yo ahora estaba buscando algunas de las revistas y, bueno, ahí está el origen de muchos autores que son de terror de ahora o que son francamente como raros. Como que se nota que leyeron eso. Y unas weas que decía como, ¿cómo está esto publicado en esta época? Están... Siempre hemos estado piteados. Es que lo que pasa es que Garo en particular era una revista de que ellos podían mandar sus obras, pero nunca les pagaban. Esa era la cuestión. Les daban como la plataforma de publicitarse, pero no era nada retribuido monetariamente. Exactamente. Igual tiene sentido porque la revista, como que yo creo que funcionaba por morbo. Pero debió tener muchos como de problemas de publicación, seguramente. En más de una oportunidad los quisieron cerrar, sí. Sí, definitivamente sí. Sí, no sé, sí, una observación completamente válida y real. La revista Garo era la revista contracultural de la época. No es la primera contracultural de manga y este tipo de cosas en Japón, por cierto, pero es la con el legado más... extremo y brígido, como que básicamente toda la vanguardia del manga estaba involucrada en algún momento ahí. Y fue muy muy importante. Bueno, acá, en Otaku Nuchoso, lo que hemos hablado más cerca de la revista Garo es Shoujo Tsubaki, Midori. Sí. Uh-huh. Y así es donde quiero hacer esa introducción, porque como estoy diciendo, Kazuo Umesu, un caballero que se nos fue hace poco, tenía 88 años, nació en 1936, compadre. Uf. Así mucho tiempo. Hay peleas que nunca se aclararon hasta el día de hoy. Hay gente que dice que nació el 3 de septiembre y hay gente que dice que nació el 25 de septiembre. Es harta diferencia. Sí, sí, sí, pero hay una... ¿Por septiembre? Por ahí. ¿Pero por qué hay una pelea por eso? Porque probablemente el viejo o no quería decirlo público, o incluso, y esto pasa mucho con gente de esa generación, tal vez ni siquiera sabía, o en su familia nunca se lo aclaró al 100%. Ah, puede ser. Yo pensé que tenía que ver con un tema como casi de esta wea estelar, de horóscopo chino, qué sé yo. Porque si, entre que nazca al principio de septiembre, al final de septiembre, creo que cambia mucho la wea. Quizás creen esas cuestiones. Y bueno, los japoneses son muy supersticiosos, así que lo creo completamente que también podría ser una opción. Pero bueno, la cosa es que Umesu nació en 1936, era la generación de Shigeru Mizuki, era la generación de Hayao Miyazaki. Ahí está en la misma onda. Junji Ito lo amaba, como estaba diciendo, es un legado que dejó enormemente a toda la industria del manga. El del terror realmente era un weón demasiado, demasiado gigante. Una anécdota que me pareció muy, muy bonita, y va a sonar como chistoso decir bonita, jaja, pero uno de sus mayores fanáticos que decía, no, yo soy el fan número uno de él, y toda mi obra, yo soy artista gracias a él, era Shinya Tsukamoto, que hizo Tetsuo. Tetsuo Iron Man. Una película muy famosa. Sí, y Shinya Tsukamoto tiene la particularidad de, pucha, no tengo idea, no me acuerdo cuál película es, pero siempre hay un, de repente sale un meme que dice así como, dirigido por Shinya Tsukamoto, escrito por Shinya Tsukamoto, producido por Shinya Tsukamoto, actuado por Shinya Tsukamoto. Sí, es que bueno, es de lo indie brígido. Shinya Tsukamoto, sí. Exactamente. Bueno, la cosa es que nació antes de la guerra, imagínense. Su papá era profesor y él viajaba en pueblo en pueblo. Porque como enseñaba a diferentes escuelas, se cambiaba de colegio de año en año. Y debido a eso, pasó por muchos pueblos chicos. Y esa experiencia lo hizo conocer mucho del folclore japonés. Hizo conocer mucho de cuentos de terror. Su propio padre le contaba cuentos de terror antes de acostarse. Pero también conoció muchas cosas de los lugares muy recónditos de Japón, muy, muy ocultos de Japón. Ahí conoció muchas historias de terror, mucho de folclore local. Su papá era fanático del Go y su madre lo incentivaba a dibujar. Y esto yo lo comento porque hace muy, muy poco, posterior al fallecimiento de Umezu, salió Kure Tomofusa, que es un crítico de manga muy, muy, muy famoso, que dio una revelación media caída de cassette, que puede ser un poco controversial de esta manera, pero lo quería comentar para la gente que le gusta Umezu y quiere conocer un poco más como de su psiquis. Este compadre comentó en una entrevista hace como un mes atrás aproximadamente que Kazuo Umezu, bueno, él, se sabía de que tenía un hermano, que el hermano estaba metido en publicidad en Japón, pero además se reveló que tenía otro hermano menor y otra hermana mayor, y Kazuo Umezu nunca lo dijo públicamente. Nunca lo comentó. Pero eso, en el fondo, ¿se sabe por qué lo hizo así? Mira, ¿por qué estoy comentando esto? Porque puede ser una copucha así como al aire. Esto es porque supuestamente este caballero Tomofusa decía que él se llevaba, este padre se llevaba mal con su familia en general. El papá, después de todo este tiempo, se suicidó. Se suicidó cuando era muy chico. Y si bien la mamá lo incentivó a dibujar y todo, hubo confesiones en algunas entrevistas de que hubo un cierto alejamiento de su madre con él. De que al final empezó como a excluirlo de la vida familiar en general. ¿Y por qué estoy comentando todo esto? Porque si han leído las obras de Umezu, Umezu es muy famoso por tener como estas historias de familia bien cagadas, pues. De hecho, una de sus mayores historias, que lo voy a comentar más adelante, tiene que ver con la relación de una hija con su madre, que no es nada muy bonita. Entonces, el viejo tuvo una vida un poco complicada. Bueno, obviamente vivió la guerra también, bueno, que eso es algo que le frustra a mucha gente. Y en 1947, cuando tenía entre 10 y 11 años aproximadamente, leyó Shin Takarajima Tosamu Tezuka, lo cual lo transformó completamente, y él dijo: el día que leí Shin Takarajima, el día 1, dije quiero ser mangaka. Lo marco. O sea, él es de la generación... Estoy buscando cuál es específicamente ese Shin Takarajima. El de la Isla del Tesoro. Sí, pero tiene que tener algo en particular si fue hecho por Tezuka. Es la obra que lo tiró y lo consagró mucho antes de Astro Boy y todo eso. Es su primera gran super obra. Sí, porque no es como Takarajima, es Shin Takarajima. Sí. Lo que pasa es que no es porque él haya escrito Takarajima normal a seca, sino que Takarajima significa la Isla del Tesoro en japonés. Entonces él está contando la nueva Isla del Tesoro. Por eso se llama... Hay canciones y todo con ese que se llama Shin Takarajima, entonces estoy como bien curioso. Hay otro anime de Shin Takarajima que es muy famoso también, que es La Raja, que lo hizo Osamu Dezaki, de hecho. Algún día lo leeré. Sí, de hecho también ese podría ser un excelente capítulo de Otaku no Shoso, porque Don serie con Chimare, yo la amo. Ah, tiene serie además. O sea, lo de... estoy como... Oh, sí. Lo de Saki es bien particular, no sé si lo llamaría particularmente una adaptación, pero es bacán, dejémoslo en eso. La cosa es que cuando uno lee mucho de estas historias de que Osamu Tezuka es el padre del manga y todo eso, esto es una persona que de verdad es de la generación marcada como niño de Osamu Tezuka. O sea, es una persona que realmente gracias a él es quien es, y él lo ha comentado públicamente, pues le estaba comentando eso de la polera tipo pirata, era su tributo de por vida a él. Se puso a dibujar al toque, se volvió loco en el colegio, se pitió el colegio, Estuve metido en varios grupos de doyinchi y en ese círculo de doyinchi aprendió algo que lo también lo volvería como esta estrella increíble, rompe esquemas del manga, que él era una persona que disfrutaba tanto del shonen como el shoujo. Le gustaban los dos mundillos por igual, así que él dijo, ¿sabéis qué? Voy a fusionar los dos mundillos y me da lo mismo lo que digan de mí. Voy a hacer mangas que sean protagonizadas por estas niñas con los ojos con estrellitas, weón, hermosos de los años 50, 60, ultra shoujo, pero voy a hacer estas historias que también están situadas en los fantasmas, en la violencia, weón. Porque él consideraba que había aprendido con Osamu Tezuka que no había que tirar abajo la imaginación y todo lo general de los caros chicos no son tontos, ¿cachai? Él pensaba eso y decía, no hay que ser condescendiente con ellos, así que voy a hacer obras de terror para ambos públicos y que va a ser mi onda y si no les gusta, no, y chao, porque fue un riesgo gigante en su momento. Cuando estaba comentando, se echó todo, también intentó entrar a la U y no pudo. Y cuando falló el examen de la U, se volvió profesional del manga. Dijo, bueno, no me queda de otra, seré mangaka. Y sacó su debut, que se llama Morino Kyodai, La familia del bosque. Y él dijo que además de haber estado metido en el shoujo con su estilo este, muy muy inspirado en Makoto Takahashi, por cierto, que también falleció hace nada. Murió en noviembre, si mal no recuerdo, hace poquito. Uno de los ídolos del estilo shoujo, siendo hombre. También él conoció el movimiento del Gekiga. Nosotros lo hemos comentado acá muchas veces en el programa, que era este movimiento más adulto, más artístico, más cinematográfico, muy metido en esa onda, y le empezó a ir muy, muy, muy bien. Llegó a Tokio en 1963 y decidió mezclar todo lo que había aprendido en esa época con lo grotesco al máximo, y sacó Heavy Onna, conocida en Estados Unidos como Reptilia. Un manga de terror donde una niña huérfana termina teniendo una relación con su nueva madre, y su nueva madre tiene algo que ver con el título del manga. Este manga fue un tremendo, tremendo éxito. Es considerado uno de los mangas más gigante, más enorme de los años 60. Como estoy diciendo, mezclada todos estos estilos de dibujo, estilo de thriller psicológico, incluso, que tiene, es muy cuático. Yo leí el manga y es realmente muy, muy, muy bueno. Y de hecho, es tan, tan, tan bueno que tuvo un live action. Ahora la gente. Es como los mangas de Junko Mizuno, como esta wea como ultra shoujo, pero con temática como ultra terrible. Sí. Exactamente, quiero decirte que este manga lo publicaba en la Shukan Shoujo Frien, que es la revista de Haikara-san, man. No sé si cachas Haikara-san, es un deep cut, pero que me gusta mucho este manga. Es de una niña japonesa que la vive como en la época de la guerra y la quieren hacerse casar con un tipo a que es terrible guachito rico, y aún así no quiere porque ella quiere vivir su vida de mujer independiente. Un manga gigantemente bueno, terrible bueno. Bueno, la cosa es que esta anécdota del live action la quiero destacar, porque aquí puedo estar equivocado con esto, porque no pude investigar muy a fuente. De hecho, es súper difícil encontrar la información de lo que voy a decir. Pero el live action de Heavy Onna se conoce como Heavy Musune no Hakuhatsuma, y salió en 1968. Y puede que sea tal vez uno de los primeros live action de anime ever, o manga ever, en este caso. Ah, ¿en serio? Porque si bien habían cosas de adaptación de literatura, obviamente, y todo eso, este era de un manga que estaba como dejando la cagada en el momento. Me dijeron, ¿sabes qué? Hagamos una película. Y yo la vi, de hecho, yo la vi hace mucho tiempo. Se llama Heavy Musune to Hakuhatsuma, y no se llama Heavy Onna, porque en realidad, además de que tiene la historia de Heavy Onna, fusiona dos historias más de Umezu. Y el live action es blanco y negro. Es una película que la encuentro la raja, pero no particularmente porque sea una gran película de terror. No. Sí, de hecho, es una película que tiene cosas muy amateur. Pero me encantó porque es una película súper traumática de cierta manera. Y es una película que está dirigida a cabros chicos, weón. Es una película que hicieron para niñas pequeñas. Esta película la hizo Noriaki Yuasa, que es el compadre que hace la Gamera. Ah, entonces ¿Hace las qué efectos cosa? especiales. Gamera. Ah, Gamera, ya. Hace las películas de Gamera y la dieron junto con La Gran Guerra Yokai. Bueno. O sea, estoy hablando de que era una película estrictamente para cabros chicos. Y yo invito cordialmente a que la vean porque cuando yo la vi dije, oh, weón, hubiera sido así un caro chico así como Makoto Chan con el peinado ese y comiéndome un dulce, weón, en el cine a los 10 años viendo esa weá, hubiera salido corriendo, llorando, weón. ¿Me puedes repetir el Otro nombre? caso, Totoro, tumba Sí, más o menos. La verdad es que sí, porque es como ya, tenía a Gamera y tenía el trauma. Elige lo que queréis ver, weón. ¿Cómo se llama la película que estáis diciendo que es en blanco y negro y todo? No es Gamera. No, se llama Hibi Musube to Hakuhatsuma. Te lo voy a escribir, de hecho, en el chat por si lo quieres buscar. De hecho, voy a poner el tráiler, creo que está en YouTube, así que lo voy a poner. Es súper buena película, pero me gusta más que nada porque es para niños, weón. De hecho, se nota que es para niños porque es de terror. Pero tiene como esas explicaciones que se cachan que es para que los caros chicos no se pierdan tanto, ¿cachai? Como que te llevan de la manito al terror. Poniendo peón, pero qué miedo esta cuestión. ¿Cómo le fue Sí. bien a esto en el cine? Sí, súper, súper ¿Le bien. fue bien? Oh, Sí. Japón me sorprende, Y me sorprende demasiado. quiero decir, ojo para Rock B, que tiene un cameo de Umezu. Bueno, sí, o sea, por lo que leí en la Wikipedia, el compadre participaba en prácticamente todas las producciones live action de Se metía a los Hitchcock su obra, sí. O sea, en el live action de Drifting Classroom igual sale en un cameo. Sale de Paco. Sí. Sí. Bueno, él comentaba defendiendo esto porque igual fue un poco controversial en algunos círculos. La Pau acá se ríe porque como le sorprende todo esto. Y él comentó lo siguiente en una entrevista, se los quiero leer. Con respecto a por qué hacía estas producciones, porque él salió muy contento de la película, por cierto. Él ayudó caleta y le tiraba flores, dijo salió la raja, grande cabro, bacán. Él decía que este tipo de historias, tanto su manga como la película live action, la hace porque él considera que las chicas son más fuertes. ¿A qué se refería con esto? Dice, en cierto sentido, el mundo del terror es un mundo de emociones. En el momento en que piensas que algo así no podría existir, si lo piensas de forma lógica, ya no da miedo. Pero para las mujeres, ellas siempre lo hablan desde la emoción. Entonces, para mí, eso es lo que marca la diferencia. Ahora me hace sentido que va tanto manga de terror sea chollo. Sí. Les va a parecer un poco sorprendente lo que voy a comentar porque puede ser un poquito choque cultural, pero en los años 60 había esa consideración de que el terror era algo medio femenino. Sí, Sí, había como la idea mucho, de tener miedo así. más bien como esta vulnerabilidad de los personajes y que había muchas fanáticas de este tipo de terror protagonizado por niñas chicas que lo pasaban pésimo, como lo hemos hablado con Midori. En cambio, los hombres eran mucho más de Ultraman y Gamera, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. En cambio, estaba como toda esta visión de que la mujer estaba mucho más interesada en el terror y por eso se arriesgaron a hacer una película de esta naturaleza. Sí, de hecho, pensándolo igual, hay varias obras de terror audiovisual que son como protagonistas femeninas o con toque femenino, no sé, por ejemplo, las de Darío Argento. Y bueno, y también hay, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero también hay una famosa tesis de que marca, de que esta weá, de que hay un aprovechamiento psicológico de las mujeres, de una visión como feminista al respecto, te puede entretener ahí si quieres leerlo. Pero efectivo de que el terror tenía como esta cosa de psiqui, de un público femenino que lo disfrutaba caleta, en cambio los hombres se aburrían porque estaban preguntando dónde están los combos y las patadas. Oh, qué fomes. Sí, bueno, es que además, tú cachai, pues Pablo, en esa época las cosas estaban mucho más diferenciadas y marcadas. Por eso estos autores son tan bacanes, por eso que Osamu Tezuka, que haya hecho una obra como La Princesa Caballero, es tan cuático. Sí, porque está como entre medio también, es como. Sí, exactamente. Él comentó que esta experiencia fue tan bacán que intentó ser actor. Explica cosas. Participó en teatro y en películas. Salen varias películas, de hecho. Nunca como prota, pero siempre sale dando vueltas por ahí. Y dijo que él se retiró de su carrera de actor Y me dio mucha risa cuando leí una entrevista. De hecho, puedo dar las fuentes y de quieren estar interesado al respecto. Si usted es muy fanático de Umesu, pero dijo que se retiró de la actuación de todo el medio japonés porque dijo que en el grupo de teatro y de cine que estaba metido lo intentaron convertir a una secta religiosa y el weón salió corriendo, weón. Ah, Bueno, cosas que pasan. Así que, pero quería comentarlo, me llamó la atención cuando leí y me reí, weón. Dije qué lata, weón. Qué lata. Otra cosa que es muy famosa también de los años 60 es que él hizo el primer manga de Ultraman. Ah, sí, la adaptación de Ultraman. Él la hizo. Él hizo el primer manga de Ultraman. Que fue histórico. Y de Esa está este. traducida por si quieren leerlo también, así. Maravilloso. Maravilloso, weón. Y desde este punto, el weón se manda una frase que leí en entrevistas que me voló la cabeza y lo quiero compartir. Especialmente a una persona como la Pau, que es artista. Porque este tipo de weá yo no la entiendo. Para mí es como. Tenéis que ser de verdad genio en el contexto no de la palabra trillada. De verdad tenéis que ser genio, weón. Este compadre había llegado al pic de su carrera en popularidad, era muy famoso en Japón, lo amaba todo el círculo artista, lo amaban los caros chicos, lo amaban los adultos, lo que acabamos de comentar. Y este compadre comentó públicamente que lo que más le importaba a él como autor es la originalidad de su obra. Él sentía que se le había ido extremadamente bien hasta ese punto, era porque su obra había impactado, porque no era nada de lo que se parecía en el mercado del manga. Por ende, y debido a estar metido en esa obsesión de la originalidad, este viejo decidió no ver nada nunca más. Dijo público. Yo, hay una. Yo comparto esa weá, yo tengo un amigo que hace eso, así que pero sí, yo la comparto. Dijo que dejó de leer manga, películas, anime y novelas, y dijo que todo indica que fue algo que hizo hasta que se retiró en el 95, güey. Para mí es Y ya palpico. como Tarento empezó a ver cosas, no, no sé. Yo Sí, creo que sí. obviamente. Sí, pero el comentar de que se cerraba completamente a ver más cosas porque decía que lo contaminaban, que era algo que hemos conversado con la boca en el programa de repente. Es que yo tengo un amigo cuando está estudiando que él en un momento dijo eso porque cuando uno estudia artes, y es como las mismas conversaciones que nosotros tenemos en el podcast, vemos estas ramificaciones de dónde viene y a dónde llegó. Es súper común esa cuestión. Y yo lo encuentro que es un. Como que es muy difícil hacer artes que no venga de alguna parte. Hay algo que te inspira, él mismo lo inspiró Tezca, el autor es que se como tuvo algún evento canónico o alguna obra que vio que lo llevó a dedicarse a hacer creación. Pero también si llegas a ese punto, que cuando me lo explicó este amigo, lo encontró muy bacán porque él decía, estoy igual cansado, porque además él era chino, estaba en Nueva York, y era una gran desventaja para él porque la gente, todos somos súper monotemáticos, nos interesa una weá y uno le da con la cosa obsesivamente. Entonces a él le pasaba que muchas de las cosas que a él le interesaban no siempre están relacionadas a algo que él no conocía, que culturalmente no le pertenecía. Entonces en un momento él dijo, dejé de ver libros, dejé de ver series y quiero ver a dónde llego. Solamente observando, solamente siendo quien soy, básicamente. Y las weas que Arian hacían eran fantásticas a todo esto. Así que yo no me extraña. Y de hecho por eso debe ser, se volvió cada vez más extravagante, creo yo también. Sí, yo creo que sí. Y yo lo encuentro muy cuático porque. Para mí, cuando yo miro en el arte en general, siempre, para mí es como un tributo a alguien. Siempre encuentro algo así. Entonces me caga mucho la mente eso. No voy a decir, si no es tributo a alguien, es un tributo a la naturaleza muchas veces. Sí. Entonces, es bien peor. Yo, por ejemplo, también he estado considerando como parar de ver cosas y quizás, por último, no ver en redes sociales. Fuera de todo como el tumulto que hay en este instante con eso, es por el hecho de que se vuelve como muy homogéneo, están las tendencias y todo. Y ahora como que cómo funciona, cómo te alimenta el feed, es muy difícil encontrar algo nuevo, como que siempre está relacionado a ti de alguna forma. Entonces, yo por ejemplo, esto lo encuentro fantástico y aunque si les dije que Makoto-chan no era ahora para mí, yo igual creo que me lo voy a jalar porque es algo que no conozco. Vamos a verle la otra Y por hora eso me de va. Umesu, si eso es lo bacán de él que hizo todo. Entonces, lo entiendo mucho que haya dicho eso porque Yo tampoco quiero llegar a un punto en mi vida en que yo haga puras weas que se parecen a lo que hizo otra persona o que es un tutorial que alguien me mandó. Que agradezco mucho a la gente que me manda como ideas para hacer de internet, pero una vez que las veo ya no quiero hacerlas porque ya las hizo alguien. Y aparte, esa persona pasó un tiempo de, como desarrollando eso. Como que ya sé que existe como solución, pero yo entiendo mucho que él diga lo de la originalidad porque quiero ver que me lleve a algo que sea como mío, al fin y al cabo. No sé si se entiende un poco eso, Sí, no sé si les ha hecho sentido. yo por lo menos sí. No sé si digan que diga el resto, pero yo te entiendo porque uno después empieza como la palabra contaminado tal vez un poco fuerte, pero empieza como a repetirte y de repente ni siquiera te das cuenta y ocurre. Es que pasa que uno siente, al menos a mí me pasa mucho que hay una parte que yo la hago para cumplir bien un trabajo, que es poder asegurar que le estoy haciendo un buen trabajo a quien me pidió la pega. O sea, quiero poder cumplir a las expectativas que me pidieron, y otro lado, que es cuando me quiero ir a la chucha, que no se lo debo a nadie más que a mí misma. Y ahí sí me puedo equivocar, ahí sí me puedo mandar cagazos y es fantástico. Entonces, es como por ahí va, creo yo. Como poder liberarse de eso, y está bien como que de repente también yo hago mucho trabajo comercial y si me dicen, pucha, necesito que esté como que comercialmente, no sé, se parezca como a estos catálogos científicos de tal época, se hace porque son lenguajes. Pero si realmente llegas a encontrar algo como que de repente haces clic y combina las cosas que quieres y es nuevo y fresco, yo también aspiro a eso, la verdad. Bacán. Así que sí, eso. Me parece bacán el caballero que haya hecho eso. Sí, qué maravilloso. Bueno, ahí tomó esa decisión y tomó también este viaje que es muy variado en género. Este compadre se volvió loco. Yo quiero decir que he leído varias de sus obras. No soy un experto en eso, ni mucho menos, pero, y lo digo de la perspectiva de que es muy difícil como occidental ser experto en Umesu. Porque tiene una cantidad ridícula de cosas que nunca se han publicado acá y tiene una cantidad de mangas que es estúpido. Durante la mitad de los 70, este caballero estuvo haciendo 7 mangas serializados al mismo tiempo. Oh. ¿Para qué me decís como no? Es que me dio tendinitis y tuve que ser algo y era como ¿por qué será? O sea, bueno, está hablando de ese tipo de personas mega movidas. Bueno, la cosa es que en 1972 hizo Aula a la Deriva o Hyōryū Kyoshitsu y fue un tremendo éxito que revolucionó todo lo que había también pasado en el tema de la ciencia ficción. Porque de eso es esta historia. Esto ya no es de terror. Bueno, aunque en realidad, sí, en realidad sí, sí, no, en realidad sí lo es, pero digamos de que la ciencia ficción es un elemento extremadamente potente en la historia de este manga. Un manga excelente, es mi manga favorito de Umetsu, pero yo lo digo de la perspectiva súper por encima porque a mí me falta mucho. Por ejemplo, yo Fortín la conozco, pero yo nunca la he leído. Algún día se hará. Sé de qué se trata, por cierto, lo es, pero nunca lo he leído. Es que una cosa es saber de qué se trata y la otra es leerlo. Exactamente, La sí. experiencia. Que pasa también con esta misma obra. Este es mi manga favorito de lo que yo he leído, no en general, de lo que yo he leído de Umesu, lo pasé terrible bien. Y esta manga tiene una anécdota muy, muy, muy cuática para la gente que le gusta el cine japonés, aunque tiene un lado un poco negativo. Igual lo quería comentar porque dije, este es un excelente momento de hablar de él. Que Aula a la Deriva tiene un live action. Y el live action está hecho nada más y nada menos que Nobuhiko Baihachi, el de House. Oh, muy bien. Bueno, también hizo Nareware Gakuen y Tokio Kakeru Shoujo y todas esas películas súper súper famosas de los años 70 y 80 que, bueno, ustedes cachan. Bueno, ustedes cachan. Voy a tener que explicarle un poco para la gente que no sepa que Obayashi es un compadre que se crió básicamente en publicidad japonesa. Nunca había querido ser realmente director de cine cuando era joven, hasta que un día se volvió loco porque su cara chica de 5 años le empezó a hablar cualquier cosa y lo que él dijera a la cara chica lo anotaba en un cuaderno y terminó siendo House. Me encanta, Que es me una encanta. peliculaza que creo que todos hemos visto, ¿no es cierto? Sí, por acá. Rock Bici, pues la vimos justo. Ellos seremos. La vimos justo hace un tiempo atrás. ¿Qué película es? ¿Una película favorita de la vida? Así de grande, yo la tengo así de arriba. Pero quiero decir con mucha honestidad que con todo lo que yo amo a Obayashi, creo que es la película más penca que ha hecho. Lo encuentro muy chistoso que digas eso porque yo sé que te encanta esa película, entonces con honestidad ante todo. Es que... ¿Alguno de ustedes ha leído Aula a la deriva? Sí, lo leí. Ya, tú sí, perdón, sí. ¿Lo ve? No, yo no, no lo he leído. Bueno, solamente lo contaré sin contexto, porque sin contexto no es spoiler, man. Todos los caros chicos de la sala están cambiados por gente de diferentes nacionalidades. Y el 80% de la película la hablan en inglés, y es un inglés horrible, weón. Que eso fue una decisión 100% artística de Obayashi. Yo lo encontré acá al principio, después la weá es como, ¿qué? ¿What? ¿Sabes lo que pasa, Pau? Son de esas películas que se cachan mucho, porque yo estoy, no es el único caso. Pero son de esas películas que están hechas por un director que quiere hacer una película que no está en su idioma, y cuando la está dirigiendo, como no cacha el idioma, no saben de qué están hablando los actores, weón. No, ¿por qué? ¿Se cacha? No, es de ese tipo de películas. ¿Tiene a la otra que le pasó eso? Sorry, es que ayer que estaba justo el tema de lo de discoteca que estaba publicando las cuestiones nuevas y mencionaron eso con la de Lupin III, el live action. Ah, el live action, sí. Que también está hablada en inglés y con los actores, pero se nota que los actores no sabían nada de inglés. Exactamente. Entonces, al final dijeron, ve a la doblada en japonés, por favor. No, lo de esta película de Obayashi. Una película japo doblada al japo. No. Bueno, en este caso yo estoy hablando de que Obayashi hizo la adaptación de Aula a la deriva, donde el protagonista es japo, pero el resto son todos actores occidentales, y hay unos que se cacha que no son gringos tampoco, que el inglés no es su idioma nativo. Algunos le hicieron ADR, weón, con voces de postproducción. Hay unos que grabaron así, se cacha de que el weón no cacha de lo que están hablando. El audio es como el foro, weón, una experiencia. Hay gente que le gusta porque dicen, oh, es tan bacán que esta weá la veo en el contexto de es tan malo que es bueno, weón. Es una película muy caótica. Pero en mal sentido de la palabra, para mí es la película que menos me gusta de Obayashi. Y creo que me faltan dos, weón. Así que algún día terminaré eso, pero quería comentarlo. De hecho, Umesu vio la película. Ya. Dijo públicamente, no dijo que la odió per se, pero cuando le preguntaron por la película años después, dijo, solamente la vi cuando se estrenó, no la he vuelto a ver nunca más. Pero él parece, por lo que está diciendo, que no estuvo tan involucrado como en otros proyectos. No, también. No, lo que pasa es que estaba hablando de Obayashi. Obayashi es casi como un caso como Hideaki Anno. Es como hago lo que yo quiero y como quiera. Como Hayao Miyazaki también. Es de ese tipo de gente. Me caen bien, sí, está bien. Sí. Sí, es como que, no sé, weón. Es como que agarraran cualquier película o obra mega famosa. Hicieran Dragon Ball y saliera Evolution 2, weón. O sea, realmente los viejos se vuelven así de locos porque... Lo siento. No, pero mira, vamos a hacer buena onda. No demos el ejemplo de Evolution, pero digamos de que imagínense que le pasara a Obayashi Dragon Ball y dijera, no, voy a hacer Dragon Ball, pero va a ser en el espacio, en una nave espacial, y Goku va a ser finlandés y va a hablar no sé, croata, weón. Así es, weón, de Obayashi, pues así es. Si Obayashi es así, weón. Entonces, es una película un poco difícil de digerir, la verdad. Para mí es la película que menos me gusta de Obayashi. Si usted es un fanático de Obayashi, porque es un tipo que ahora tiene una fama enorme, weón, House es como la película art house por excelencia a esta altura de la vida, weón. Puta, no sé, weón. Para mí es una película un poco. Cuando la terminé de ver dije, oh, weón. Y por si fuera poco, weón, este manga tiene un live action en Estados Unidos, weón. Ese no lo escuché. Y salió en 1995. Lo cual me vuela la cabeza. Yo dije, ¿cómo chucha llegaron a eso los gringos, weón? Estuve leyendo que parece que las personas que les vino a comentar todo esto eran de una producción japonesa, que fue la misma gente que les vino a contar a los gringos que existe Crying Freeman. Hicieron el live action en los 90 también, weón. Pero sí, tiene un live action gringo. Yo vi un video en YouTube y dije, ¡no! Y ¡Ay, coche, su madre, sí, no! ¡Oh! no, vi en YouTube y dije, weón, creo que he visto mejor ciencia ficción en Los Venegas, weón. No sé, fue como, oh, qué brígido, weón. Pero bueno, quiero comentarlo. Umezu tiene otro live action gringo. Gringo. Ah. Como de los Power Rangers, Es como los esta Power Rangers, banana sí, es es soltera. bueno, mira, mira, mira, Sí. ¿sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? Es como si hubieran hecho Drifting School, pero como en Angel Group, weón. Eso es, Bueno. weón. Eso es. Básicamente eso, weón. Oh. Quiero decir que este caballero siguió haciendo manga, sacó 14, que lamentablemente no he leído, pero su último gran manga, la Loe, lo leyó, lo encontró la raja. Este caballero sacó un disco de música que se llama Yami no Album y canta él en el disco. Y es repiola, weón. Yo lo escuché para Otaku no Chiyo y no lo había escuchado nunca, lo encontré bastante decente. Una weá que imagino así como un domingo en la mañana yo en Togawa escuchándolo a pasar el aseo, weón. Ah, es un disco bien interesante, la verdad. Hizo también Watashi wa Shingo, que también es otra obra sci-fi muy importante, bla bla bla. Y este compadre lamentablemente le dio tendinitis en 1995, ya le dolía demasiado la mano, dijo, claro, voy caminando los 70 años, ya no puedo más, me retiro del manga. Que lo encuentro brutal, brutal que ella de repente diga como ya, bueno, pero se sacó la chucha, po. ¿Sabéis qué he pensado? ¿Sabéis qué he pensado, Pau? Esto es una pasada, rollo mía. Esto no es, no es 100% mía, weón. Hay muchos mangakas, y ahora que se repitió un poco la historia con Akira Toriyama, que tienen este trauma de Tezuka, weón. Esa weá de que los vieron morir trabajando, weón. Diciendo, no, déjenme terminar, déjenme trabajar. Le dio un ataque al corazón y se murió en pleno dibujo. Estaba Tezuka ahí muriéndose, weón. Y hay mucha gente con ese trauma de decir, oh, yo no quiero pasar lo mismo, weón. De hecho, eso mismo pasó con. Pues, lo estoy diciendo, con Toriyama pasó mucho. Oda comentó que quería hacer una pausa porque le dio miedo, weón. Es que además no es la única persona, pues si son demasiados los mangakas que se mueren de Karoshi. Qué bueno que lo hagan. Aparte, si este caballero la pasaba la raja y tenía más cosas más que hacer manga, y encuentro que está todo bien. Hizo teatro, Menos mal. hizo coreografía de música, sale él bailando en el teatro, visto videos haciendo coreografías de sus canciones, de sus series, que no tienen monos chinos, no importa, hizo el opening y el ending igual y lo baila él. Es así de bacán el viejo. Y de bueno, de ahí pasó todo lo que comentó Rock V del paso a la televisión. Este caballero dijo, voy a pasar el resto de mis días en Morandé con compañía. Y se volvió, si ya era estrella, ahora el viejo es como amado por todos. Bueno, en Japón es ultra ídolo porque se prestaba para el hueveo, pero como dice Rock V, no para que se rían de él, sino con él. Me gusta, vive al máximo. Me Sí, parece la mejor sí. manera. De hecho, esto es lo último que quería comentarle. En los últimos años de su vida hizo su propio filme autobiográfico, se llama Mother. No sé si se llama la película que hizo, la dirigió él y es sobre su vida. La sacó en 2014. Ya estaba a los 80 años. Y en 2018, este caballero se ganó un premio en Francia por Watashi wa Shingo. Y estaba tan emocionado de ganarse un premio afuera porque no lo había pasado nunca de esa perspectiva que volvió al arte con su manito. Hizo 101 pinturas basadas en su obra y las publicó en una exhibición. Wow. Oye, el viejo. El viejo Viejo y intenso. viejo intenso, eso hizo el 2022. O sea, Está el bien. caballero estaba realmente así En los 80 ya en los estoy 80. Dijo que intenso. se, le emocionó tanto el cariño de afuera, no de Japón, de afuera, que dijo: voy a volver. Bueno, bueno, la historia termina un poquito trágica de cierta manera, pero uno hay que pensarlo de que el caballero vivió demasiado. Bueno, este último tiempo, Umezu había anunciado que quería hacer un manga nuevo, tenía muchas ideas, decía, no, tengo una idea de un manga nuevo, lo voy a hacer, lo voy a publicar, pero bueno, le dijeron que tenía cáncer al estómago y se nos fue. Ay, no, conche tu madre. Que a mí me da paz porque creo que es de estas personas que vio decir como Ya, hice manga, hice mucho manga y también hice otras cuestiones. Y es de estas personas que voy a decir, como en verdad me voy a ir sin ningún tipo de regret, espero. Espero que haya sido así, mi pensamiento feliz. Yo creo que sí, pero igual da un poco de pena de que haya dicho, sí, yo quiero hacer esto, tengo más ideas, tengo más ganas de trabajar, y bueno, le pasó esto. De hecho, leí que cuando le dijeron que tenía cáncer al estómago, era terminal, que se iba a morir y todo eso, y le ofrecieron tal vez algún tipo de quimioterapia, alguna cosita por así, él dijo, no, no me voy a ir nomás, chao pescado. Y no decidió no tratarse. Y a los meses murió. Bueno, pero vivió al concho. Ya lo hice. Quería comentarlo para que usted cachara el nivel de artista y el nivel de mangaka. Pero ¿sabes qué? Mangaka, bacán, sí, obvio. Pero yo voy a usar la palabra artista porque este loco hizo todo, weón. Lo hizo todo, lo pasó la raja. Se rió con los funados en Morandé, weón. Lo pasó increíble, weón. Entonces quería destacarlo. Quería decirte que una persona que yo encuentro que tuvo una vida a la raja, weón. Bueno, él murió sin pareja ni hijos. Vivió solo toda su vida. Se comentó de manera muy cuáticamente en redes sociales japonesas, lo cual me da mucho la atención, que decían de que al viejo nunca lo funaron en nada. Limpios. Y eso, el caballero era impecable, por lo menos eso parece. Y la raja, weón, que cuando salió ese comentario de que el caballero no lo habían funado en nada y que era como esta weá, al tío en internet salió esta weá de comentario, igual me dio risa de decir, oye, ¿qué onda, weón? Estos mangakas de terror, weón. Todos buena gente. Ponía Hayao Miyazaki, que hace todas estas historias de felicidad y la guay, y el viejo está todo el día con el pucho en la boca, pasándolo como el pico, que la vida es como el hoy y la weá. Y ponía este weón que hace unas obras terriblemente choqueantes y de terror, y ahí lo veis, po, weón. El más feliz Hoy del día mundo. tenía esa pre estaba pensando en esa como predilección estética por el terror, pero siempre de manera ficcional, como que la gente como ultra gótica que tiene la casa con calaveras, todo negro. No es que vayan a matar a alguien, no es como que quieran coleccionar la wea, sino como que hay algo ahí como una especie de confort, siento. Como que normalmente son personas con gustos inusuales y que de repente está como, puta, me voy a aferrar a esto que me hace sentir cómodo, no sé, como que día fue como, quiero indagar en esto, debe haber un ensayo sobre ese tema. Lo hay, Eso. lo hay. De hecho, Sí. esto lo comento de como por cosas de experiencias de la vida, weón. Los punkis son el grupo de gente más buena onda de corazón pura que conozco en mi vida, weón. Así que lo entiendo perfectamente, weón. Son choques nomás. Son cosas que tú cachai, pues la misma talla de Junjito, weón. Que se cacha esta obra de terror terrible que hace y después lo vuelven haciendo ñá con orejas de gato Pero mi así. gatito. Sí. Entonces son como esas cosas de choque que dan risa y que te muestran que la vida puede ser de todo. Bueno. Y quizás eso, como que hacen géneros que pueden mostrar weas que no se pueden normalmente. Y al final están, yo creo que están en una parada de, me importa todo un pico, hago la wea que quiero, no tengo, porque siento que la gente que se manda cagazos de algunos tipos son porque tienen muchas cosas que no son capaces de hacerlas como a la vista de todos, siendo que algunas veces ni siquiera son weas como malas, sino que son ahueonados nomás. No sé, no digo que sean Sí. así todos, pero hay gente que hace cosas muy malas que deberían ir al psicólogo, deberían aprender a canalizar En sus mierdas, Japón. ¿cachai? Uy, Sí. está peludo ahí. Está peludo ahí, pero sí, te entiendo. Sí, lo quería comentar. A mí, yo el viejo lo admiro mucho. Cuando falleció me dio mucha pena. No tanto por ser un fanático de su obra, decir, oh, sí, me leí todo y la weá, no. Simplemente porque una persona que yo la miraba y decía, puta, qué bacán hubiera sido a tomarse un té con él y tirar la talla, weón. Sí. Por eso Es lo que que. igual su imagen, como que no sé, como que irradia buena onda, así como ¿Eh? viejito simpático. Viejo simpático, haciendo el guashi ahí con la manito, weón. Sí, el viejo era muy simpático, por lo que se cachaba. Todo el mundo lo quería. Choco una cagagua, lo amaba, pero Chocotán no amaba. Al máximo. Gente muy, muy famosa allá en Japón que le tenía demasiado cariño. Y con todo eso comentado, les quiero comentar que Makoto-chan es un spin-off. Pero Ah, quería dígame, comentar por una favor. última cosa, última cosa, que dentro de todas las millones de cuestiones que hizo Kazuo Uemetsu, también fue escribía letras a otros cantantes. Sí, Sí, caché. Estrés a Hiromi Go. Hiromi Go Gon. era gigante en su momento. Supe que parece que había colaborado en secreto en letras de opening de anime, nunca quiso decir Anime, cuáles. sí. Es decir, hay unas weas medias cuáticas. El viejo hizo todo, weón. Sí, yo creo que Sí. literalmente lo único que le faltó de verdad ha estado en Real Morandé con compañía con los enanos, weón. Lo único que le faltó, weón. De verdad lo hizo todo, weón. De hecho, en Chile le hubiera pasado la raja ese viejo, weón. Ah, así que eso, quiero comentar que Makoto-chan es un spin-off del manga Again. Él hizo un manga en 1970, que es del abuelo de Makoto-chan. Ah, el abuelo se llama Gentaro Sawada. Y era un viejo también medio loco con la familia, dejando la cagada. Sin embargo, Makoto se robó un poco la mirada de muchos. Esto lo hemos comentado en otra hora, esto ocurre. Mucha historia esto de estos personajes que supuestamente eran secundarios se terminaron transformando en los protagonistas. De hecho, yo creo que el ejemplo más increíble es Lady Oscar versus Nobara. Sí. Bueno, la cosa es que salió la Weekly Shonen Sunday, apareció en 1976, se publicó hasta 1981 y después tuvo un revival entre el 88 y el 89. Como le estaba comentando, decidió escapar un poco de su zona de confort y intentó hacer comedia, gag manga, lo cual hasta ese punto él se había destacado más que nada por esta cosa de terror. Él comentó que muchas de las cosas que tienen que ver con la obra en sí tienen mucho que ver con Chin-chan. Yo quiero decir que en el capítulo Chin-chan yo no lo quise comentar porque, como la Pau no cachaba nada de Makoto-chan, yo dije, mejor comentarlo cuando estemos acá, va a ser más interesante la conversación. Pero su visión de la creación de Makoto-chan como personaje es que, sobre todo como occidental, a pesar de que la serie sí tuvo su cierta controversia en Japón, el choque acá es infinitamente más grande, weón. O sea, weón, hubieran dado esta película acá en Chilevisión, en el Club de los Tigritos, weón, weón, no habríamos visto más anime nunca más en la tele. Así de Sailor simple. Moon queda Yo creo que corto. era No, no. sí. Sí. ¿Cachai? Es un choque demasiado grande, pero él, Kazuo Meso, comentaba que la creación del personaje de Makoto-chan y su personalidad no es de un caro chico malo, es simplemente un caro chico que malinterpreta todo lo que lo rodea. Es Ah, pero la misma historia que Chin-chan. toda la pregunta es: ¿por qué la gente dice que es malo si no es malo, cabro chico Es nomás? que es, lo que pasa es que el shock value es demasiado gigante para mucha gente en la serie. O sea, de hecho, en el año 2025, en algunos lados, algunos hueones tirarían el grito en el cielo, ¿cachai? A estas alturas De con la hecho, wea. a mí me afectan más los otros personajes alrededor de Makoto, más que a Makoto. Makoto está bien, Makoto, de hecho, hay cosas que se cacha que las dice porque los adultos lo dicen. O en el opening, cuando los papás leen mangas, la pieza está coche tu madre, ya, para acá vamos, oh shit, Claro, así. por ejemplo, voy a comentar algo que no es spoiler, directamente una cuestión de gag visual de una escena. Por ejemplo, mucha gente se acuerda de Makoto-chan porque tiene esas cuestiones de que piensa que su amiga, su mamá, son como hacen sadomasoquismo y se ponen esos trajes de bondage y le tiran latigazo. Pero es porque el weón lo vio en la tele, pues, y de hecho él tiene una talla de cuando sale ese diálogo, dice, jaja, te tengo atrapado, 007. 007. Entonces, es obvio que es su imaginación nomás, que las cosas que él comprende porque es lo que ha visto, pero no tiene una mala intención. No, para nada. Y bueno, Chin-chan, loco, uff, qué bebió de eso. No, pero yo al menos para mí sí es súper claro que no es Makoto-chan el tema, el mundo de Makoto-chan el problema. Era como qué wea su familia, que era como especialmente esa parte que leí del 007 y decía, pero si es su hermana y está aquí, ¿qué pasa por el cerebro de esta familia? Con razón es el cabro chico. Y Y el papá que no está nada. se odiaban para más encima, que eso está mucho más reflejado en el manga, la verdad, que en el anime. Pero se sacaban la chucha entre ellos, wey, entonces está como toda esta cosa que es muy de caro chico nomás. Y que además el mundo que lo rodeaba lo hizo inspirarse en muchas cosas. Por ejemplo, él decía que, no sé si se acuerdan que junto con el Washi, él decía Sábara. Sí. Sábara, que bueno, es una talla en japonés porque lo que realmente quería decir era Sarabam. ¿Ah? Que Sarabam es como nos vemos, hasta Nos pronto, vemos. ¿cachai? Eso es japonés, pero dice Sábara, al revés. que es una talla también completamente chinchanesca, porque recordemos que Chin-chan, una de sus tallas, sobre todo en japonés, que hablaba mal japo, hablaba todo mal. Él comentó que este chiste nació porque un día pasó un niño a su estudio de donde dibujaba, y estaba dibujando Makoto-chan, y llegó el cabro chico y le dijo: ¡Ah, oh, usted es un mesu! ¡Ay, la cuestión! Y dijo: ¡Ah, oh, qué lindo! ¡Sábara! Y se fue. El caro chico le dijo: ¡Sábara! Porque le quería decir Sárama y se equivocó, po. Y el igual se le cortó tan tierno, le dio tanta risa que lo puso en Makoto-chan. Y viene lo del washi, que es el gesto con la mano. Que esto es lo que estaba comentando con esta conexión que conocí yo con Rumiko Tadahashi. Él comentó en entrevistas que él quería hacer un gesto que fuera simplemente chistoso. La verdad, no tenía mucho que ver con esta cuestión de la protección del budismo que salió en estos artículos que han salido en internet. Pero igual no, una lectura tan equivocada. Igual podéis sacarlo de conclusión si te pones a investigar de cultura japonesa, no es tan terrible esa conclusión. Pero él comentó que era un gesto que simplemente quería que fuera como un gag visual que se repitiera. ¿Cómo has cachado esos chistes que se repiten como constantemente en una obra? Como el plot del condorito, supongo. Sí, exactamente. El plot de Gondorito. La cosa es que cuando empezó el manga, originalmente el guachí era levantar el dedo del medio. Ah, lol, ya. Decía guachí, la familia entera así con el dedo del medio así apuntando. Y él no tenía idea de lo que significaba en extranjero, weón. Y un día, un gringo le comentó: Oye, ¿tú sabías esto? Y decía: No, no tenía idea. Y después tuvo que publicar estos típicos cuadros de gag que cachaban, ¿sabes?, los autores en los mangas, que decía: Me enteré de lo que significa esto en otros países, disculpen, lo siento. Y tuvo que cambiarlo a lo que sale en la película, que este símbolo así como más parecido al de Rumiko Takahashi, de hecho. Y ese signo, particularmente, aunque parezca como un detalle medio anecdótico, para mucha gente es lo que piensa de por qué se hizo tan popular la serie entre cabros chicos, porque se dio cuenta que todos los pendejos empezaron a decir ¡Washi! A hacer la weá en la calle, en el colegio, y ahí la serie se volvió extremadamente popular, súper popular. Él piensa que el washi la volvió popular más que el humor mismo. Puede ser. Sí, Son como estas cosas que los caros chicos repiten una y otra y otra y otra y otra vez, y les da risa, nunca van a estar años riéndose de la misma talla, ¿cachai? Generó un meme prácticamente. Sí, es un meme, exactamente. Él comentó que desde esa perspectiva, como se metió mucho en la cosa escolar, por el compadre Makoto Chan, tuvo su cierta crítica. Sin embargo, él dijo una frase en una entrevista que me pareció que lo encerraba, o tal vez lo tomó de la mejor manera posible, que dijo: Yo siempre recibí críticas, pero nunca boicots. Por ende, para mí, que me critiquen de esa manera, para mí es simplemente elogio. Porque si realmente estuvieran así enojados, hubiera sido boicot. Y él nunca tuvo boicot así de decir: Tienen que cerrar esta producción y nunca más dibuje manga en su vida, este weón horrible, ¿no? Nunca hubo un movimiento de gente que le dijera: No, no, no, es que esto tiene que salir fuera de publicación, no. Hubo gente que decía: Esto es grosero, esto es ordinario, esto no me gusta. Como, bueno, lo que le pasa un poco a la Pau con el choque tal vez un poco. Pero nunca nadie le dijo: No, esta weá tiene que ser prohibida. Era como, no es para mí, adiós. Sí, exactamente. O sea, le pasó un poco su envidia de semifama. Sí, más o menos. Bueno, lo del Watcher lo leí porque Umesu tiene un sitio, internet oficial, y tiene una parte donde explican en inglés lo del Watcher. Sí. ¿Aún existe la página? Todavía sí, todavía existe la página, todavía está arriba. De hecho, lo voy a poner en Hanagumi, también se los voy aquí a poner en Discord para que lo quieran ver de ahí. Pero ahí está explicado con lujo de detalles. Y si han notado, porque lo conversamos acá en el principio, una de las cosas que cierran un poco esta fama no muy grande en Occidente de Kazuo Meso es que tiene poca adaptación al anime, bueno. Supongo que se dieron cuenta de que casi todo lo que conversamos era live action, de hecho. Ah, no, no había cachado yo. Yo pensaba que tenía mucho anime y que solo no cachaba. No, él tiene muy, muy, muy poco anime. Muy, muy, muy poco. Me está diciendo el OVA este de Noroi, y tiene un video musical, y eso es todo el anime que tiene. No, también está el cat, el Ah, niño. verdad, verdad, verdad, sí, esos Sí, que son tiene una cortitos, sí. animación muy Es rara. muy rara, sí, tenéis razón, sí, está lo de Kazuma Mesu. Ese, y el de la maldición de Kazuma Mesu, que ese lo viste, ese famoso, el Sí. de la araña, sí, un clásico. Sí. Ajá, pero tiene poca adaptación al anime, muy, muy poca. Bueno, les quiero comentar un poco como de por qué nació la película. Sí. A mí me llama mucho la atención de que sea una película, además. Sí, que no haya sido como una serie de ¿Cachai? televisión, tal vez lo dice. Sí, lo encuentro raro, como que. O sea, quizás por eso es película, pero también era como por la manera en que está armado también. Porque no tiene serie entonces, o tiene No, serie. no tiene serie de televisión, no tiene. Bueno, es un misterio para mí, así que estoy muy atenta a eso. Quiero comentar que nuevamente en Otaku Noticioso vamos a hablar después de mucho tiempo de Don Tsutomu Shibayama, que es el director de esta película, que nosotros hablamos hace mucho, mucho tiempo atrás porque es el director de Ranma y medio. Ahora de la primera Ranma, por eso hemos comentado y hemos dicho hasta el cansancio, porque es una anécdota que acá en Chile y en Latinoamérica se escapa, que son dos series de Ranma. Aquí yo hablo de la primera. Este compadre, Tsutomu Shibayama, había trabajado durante todo este tiempo en Doraemon, que es otra gran fama. Este caballero es el rey del gag manga, no, el gag anime, perdón. Es el rey del gag anime. Nosotros lo hablamos en ese podcast, pero como ha pasado tanto tiempo, estoy seguro que la Pau no se va a acordar ni por si acaso. Lo quiero comentar que además de que hizo Ranma y medio, hizo Doraemon por muchísimos años. Muchísimo, muchísimo años. Bueno, está vivo, por cierto. Tiene 83 años. Hizo Chibi Maruko-chan y hizo Ninja Rantaro. Ay, puros niñitos, Y Y fue una puro. serie. Infantil. Serie eterna, ¿verdad? Serie eterna y series de gag manga, bo. Así como de tallas cortas, estas series que están divididas como en tres secciones de comedia, series que no es necesario que las veáis un episodio a otro para entender lo que está ocurriendo, es puro humor, pura comedia. El caballero es el rey de ese formato, lo cual acá se repitió en la película, pues se dieron cuenta, bo. Sí. Sí. Bueno, la cosa es que había trabajado mucho tiempo en Doraemon, había sido director de animación de los Moomin ahí con Rintaro. Fue parte del increíble staff de los fondos de Gamba no Boken, y hizo los diseños de personajes de Tensai Vagabond, por ende el caballero ya llevaba mucho tiempo en la industria de animación. Sin embargo, como trabajaba en Shinei, que es el equipo que hace Doraemon, en 1978 se volvió loco y dijo: ¿Sabéis qué? Me aburrí de trabajar en Shinei y voy a fundar mi propio estudio de animación que se llama Hayado, que lo hizo junto con Osamu Kobayashi, que no es el hermano de Makoto Kobayashi, por si acaso. Ajá. Descansaron. Sí, es que nosotros lo comentábamos en ese episodio, llamarse Kobayashi es como llamarse Juan Pérez, weón. Es Juan un Pérez. apellido demasiado, demasiado común, así como que demasiado, demasiado, demasiado repetido. Bueno, Osamu, este Osamu Kobayashi en particular es el que dirigió Creamy Mami. Y ellos dos hicieron este estudio que ha guiado, en lo cual su ofrecimiento era: ¿sabéis qué? Quiero seguir trabajando como freelancer y al mismo tiempo seguir trabajando en Doraemon, pero vamos a hacerlo de una manera third party. O sea, ya no trabajamos para China y simplemente a nosotros nos piden y nosotros vemos si lo hacemos o no. Ahora, spoiler, siguió trabajando en Doraemon de por vida. Así que fue un poco talla. Sin embargo, acá viene algo que esto es un extracto de una entrevista que no es particularmente referenciándose a Makoto Chan, pero tiene que ver con su carrera en general y yo creo que tiene mucho que ver de por qué nació esta película. En una entrevista, este compadre de Tsutomu Shibayama comentó de que estaba chato que lo asociaran con Doraemon. Estaba aburrido, no quería más que dijeran: oye, este es el caballero de Doraemon. Que ojo, hay gente que dice: oye, no es Fujio, es Fujiko. No, son los mangaka. Estoy hablando del director del anime. Estaba chato de que fuera solamente el tipo de Doraemon. Dentro de la crítica de anime y manga, lo que decían es que todas las series que están dirigidas por Shibayama uno los puede ver con tranquilidad, porque uno sabe que no va a pasar nada. Y ese comentario le dolió el ano. Entonces, él comentó públicamente en una entrevista que dijo que una de sus ideas como director de anime fuera de lo de Doraemon porque estaba aburrido, es que quería representar el lado oscuro y desordenado de los seres humanos. Digamos de que, de cierta manera, si lo pensamos muy, muy fríamente, esta película de Makoto-chan igual es como efectivamente el equipo de Doraemon, pero con chibi libre absoluto. Porque igual es como el humor gag. De hecho, igual hay una parte donde la Pau no llegó ahí porque es casi al final que cuando encuentran a Makoto-chan ahí oculto en esos tubitos de plaza de Japón, dije, esa weón, falta que salga la Nobita nomás, weón. Pensé lo mismo, esta cuestión está de una escena de Doraemon, Sí, literalmente una escena de Doraemon. Entonces se cacha que la gente de Doraemon, pero con chipe libre. Y ese chipe libre se dio, ¿por qué? Porque este compadre se hizo freelancer con aliado. ¿no? Esta película se produjo con Yutaka Fuyoka, que este caballero que mencionábamos en el episodio de Little Nemo, porque era una de estas personas que decía que quería transformar a la industria de animación japonesa en el Disney japonés y hacer estas super ultra producciones y la weá. Él puso plata para esto. Y esta producción se hizo con Tokyo Movie Shinja junto con Ajiado y Madhouse. Madhouse, po, bueno, así de bacán. Originalmente esta película iba a ser un 2x1 que iba a estar con Koto, que es Ciudad Antigua, que esta es la última película que hizo Momoya Yamaguchi. Que es una idol slash actriz, pero la gran idol de la historia de Japón. Dejémoslo en eso. Que es una película que está dirigida por Konichikawa, de hecho, tremendo. Iban a hacer eso. Quedó la cagada con lo de Momoe Yamaguchi cuando se retiró, ¿okay? No los voy a aburrir con eso, pero es una actriz de, o sea, perdón, bueno, es actriz, sí, pero es cantante demasiado importante y quedó la cagada porque teniendo, ¿cuánto tenía lo de? Como 21, 22 años y Era cuando muy chica. anunció que cuando estaba en el pic de su carrera y cuando era como bueno, la criatura celestial número uno de la industria musical japonesa, dijo, ¿sabéis qué? Voy a retirarme de la industria japo porque voy a ser ama de casa y voy a cuidar a mis cabros chicos. Chao pescado. Y weón, han pasado 50 años y cumplió, pero al pie de la letra la weá. Desapareció para siempre la industria, weón. Que hagan que haya podido hacerlo si quería hacerlo. O sea, claro, está como ese debate de hay gente que dice, ¿habrá realmente sido así? O el machismo imperante japo ganó en la weá. Es una Porque decisión propia. Se casó con un actor más o menos famoso y también está esa discusión de decir tal vez este weón le dijo, oye, eres tan famosa y tan infinitamente más famosa que yo, que se me cohíbo con la weá. Hay mucha discusión al respecto de lo que pasó con Momoa Yamaguchi. De hecho, es algo que se discute hasta el día de hoy en Japón. Así que, como se canceló ese proyecto de 2x1, dijeron, cabros, ¿saben qué? Necesitamos que hagamos algo. Fuyoka salvó el momento y se dio a producir esta película. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que Umezu estaba dejando la cagada con el manga de Makoto-chan. Estaba extremadamente exitoso, estaba vendiendo muchas, muchas copias. Y dijo, ¿por qué no? Este compadre decidió tomar a Chibayama para dirigir la película. Y fue una cosa que golpeó mucho. Esto es algo que yo quise investigar al respecto y no encontré muchas fuentes, pero era algo súper interesante que de hecho, si bien a la Pau no le parece que al final no la trajo mucho a la película, yo igual quería su opinión y quiero la opinión de usted en general, porque no, tranquila, porque es que igual lo viste, así que da lo mismo, que algo que fue lo que realmente más allá del factor shock value que pueda tener o contracultural que tenga Makoto-chan en cierto sentido, para mí fue lo que me capturó en el anime, no en el manga. Y es que tomaron la decisión de hacer esto en cuadres de escenas con dos o tres colores, weón, y son la Sí, me raja. llamó harta la Tenía atención, weón. preguntas sobre eso, de por qué lo hicieron así. Y dije, me encanta, especialmente con el tema del atardecer. Sí, que sea Y todo está. rojo, ¿eh? Es que eso es No. muy Gekiga. Y eso quería saber si alguien tenía la respuesta a eso. Porque también tiene este tema como de las gradientes, o hay cosas que son solo dibujos. Y le ponen una gradiente que no necesariamente es del color como que correspondería por descripción natural. Así me fue la bola con la descripción, pero. Es una decisión muy bonita y me gusta esto de los colores planos también. ¿Qué onda? La ¿Qué raja, onda? es demasiado bacán. ¿Sabes qué? Esta película, Sí, hay gente que dice que es como un resumen ejecutivo del manga de Makoto-chan, que es como ya, sí, es como el best collection de sus mejores chistes y chao, pescado, y la podéis reírte un rato. Condorito de oro. Condorito de oro, exactamente, lo pasáis bien y chao. Pero artísticamente esta película marcó un montón de gente. De hecho, caché que uno de los que más tiró flores con esa weá era Masami Yuasa, weón. Incluso hay gente que lo ha. Incluso hay algunos comentarios que lo pueden discutir o no, que lo han introducido a la weá del super flat, weón. Con el tema de cómo están hechos los fondos. Es que igual tiene sentido con el super flat. Es que puta, el manifiesto super flat es tan no tan accesible. Es una cosa media loca. Pero la cosa es que visualmente hablando, la película marcó a mucha gente. Era un estilo de animación que la gente no estaba acostumbrado. Les quiero recordar de que este no es el público de Belladonna, precisamente. Esto era una cuestión para cabros chicos. Entonces, el riesgo visual de hacerla así fue muy impactante para mucha gente. Yo debo decirlo sin spoiler, que para mí es lo que más me atrapa de la película. Encuentro que es la raja, como están son los colores, la paleta en general. Que esto lo vamos a comentar así, por si acaso, pero si usted tiene epilepsia o problemas de fotosensibilidad, tenga cuidado en esta película. Ah, sobre los colores y que mencioné de que era muy Gekiga, acá les dejo ahí, Hayama, si después lo puedes dejar ahí Sí, claro. en la paginita. Que por ejemplo, eso es una página de un manga de un autor Gekiga que es Hayachi Seichi. Y hay muchos mangas de ese tipo que se ven así. Así que yo creo que venía de ahí. Me acabo de acordar que supone que los primeros Yonkoma que habían, o quizás no era ni un coma, se supone que el inicio de los cómics eran todos en tinta roja porque era la más barata. Sí, puede ser. Sí, entonces puede ser que lo ocupen así también por eso. De imprenta. Sí. Pero bueno, eso. Yo quería comentarle la Ah, abuela. incluso, ah, perdón, es que incluso me acordé de que como Condorito también tenía. ¡Uy, oh, Condorito va a estar acá presente de nuevo! Y Condorito también tenía eso como un subtono rojo. Y era por lo mismo que comentas, Pau. Que es barato. Sí, que es barato. Lo ve Condorito, nuestra obra audiovisual, cultural, Gekiga. cultural, Gekiga mundial. O sea, ahora Gekiga salieron en pelota los personajes de verdad, ahora, weón. Ah, mira, qué bonito que era ¿Verdad? Triple X, Condorito Triple X, conche, mi tu madre, weón. madre. Bueno, en fin. La película metió mucho ruido en temas de gente que estaba haciendo anime. Por sobre todo, porque la paleta lo marcó mucho. Fue muy impactante para muchos artistas cómo está hecha la película. Incluso tiene fotografía, no sé si se dieron cuenta, como de pintura. Sí, sí, de y hecho, unos todos pósters, sí. salen. Una cuestión media vanguard ahí encima. No sé si eso habrá sido elección de la gente que estaba metido en el arte, que lo vamos a conversar en el staff, o si fue de Umesu, o que fue de Shibayama, pero el resultado es la raja. A mí, una de las cosas más bacanas de la película. Bueno, al final se pudo salvar un poco la situación y esta película se mostró en un 2x1. Nosotros hemos comentado acá que es muy común eso en Japón, en el cine. Que se mostró junto con nada más y nada menos, que esto yo no lo sabía, me enteré de la otra con eso me voló la cabeza, si le gusta el cine japonés. Que la dieron junto con Thundercats. Oh my god. Que para la gente que no lo sabe, es el debut directorial de Shinji Somai. Shinji Somai es un maravilloso director que se fue muy joven, me da mucha pena, que trabajaba con Hiroku Yakushimaru en muchas películas y que hizo Sailor Fuku and Machine Gun. Ah, También. y después, y eso fue un año, fue como 1 o 2 años después nomás, y eso es lo más increíble de todo. Y después haría la que es para mí una de las películas más hermosas hechas en los 80 Japón, que es Taifu Club, maravillosa película, como que cada vez que la veo es como, me llega en el alma, así que le hayan dado con el debut directorial de Shinji Somae esta película de Makoto-chan es llamativo, honestamente. Quiero comentarlo para la gente que le gusta el cine japo. Y Shinji Somae es muy grande, bueno. A mí me da pena que haya muerto tan joven. También porque quisieron de alguna manera levantarle el pelo y también por ayuda, porque esta gente efectivamente era muy fanática de Umesu y supongo que tiene como este reflejo. En lo que pasaría en la televisión en los años 90 para adelante es que esta película también es conocida en Japón porque tiene cameos de nada más y nada menos que los 2 Bit, con Takeshi Kitano y Bit Kiyoshi ahí. Creí que había mencionado eso después, pero sí. Ah, es que eso fue una cuestión comercial, por eso quería mencionar en este punto. Que ellos dijeron, vamos a hacer esta hueá porque vamos a apoyar a esta hueá porque el tío Meso es lo más grande. Y tener a Vic Takeshi, en película no es menor. Bueno, tenía a Takeshi Kitano en la película, weón. Increíble, weón. Ahora el viejo hace cualquier cosa, weón. Ahora se presta cualquier weá. Pero en ese momento... Takeshi Kitano salía en Ghost in the Shell Live Action, weón. Si mal no recuerdo. Sí, weón. Sí. Bueno, ese viejo ahora lo hace todo, weón. Pero salió en Yakuza más encima, pero bueno, quería comentarlo porque es una cuestión como de carácter comercial de la película, por eso quería mencionarlo en este punto y no en los spoilers. Eso ayudó mucho a la publicidad de la película y para más encima, la película tiene muchos flyers. La que yo puse para Otaku Nushioso para comentarla en Instagram y en redes sociales es la que se usa en los Blu-ray actualmente. Que es bien bonita, la verdad, la ilustración me gusta harto. Pero esta película también marcó mucho porque tuvo un shock visual demasiado grande en cómo se promocionaba en revistas de cine, weón. Tuvo cuestiones que eran demasiado así como que chucha este compadre, que tiene que ver un poco con el shock que estoy diciendo, que no pasó tan piola, weón. No sé si han visto algunos, weón. No. Voy a poner uno para que se rían. Lo voy a poner en Haragumi también. Ojalá no me bloquee en el blog. Pero ah, creo que ya sé cuál es. Sí, ya lo vi. Ah, el elefantito. Elefantito. Oye, ojalá. Ah, y la hermana. Y la hermana con el pecho hecho mierda, gombo. Ya veo. Uh-huh. Es que jamás hubiese pensado que esto era para niños. Es para niños. Como que la web funcionó porque la gente ya sabía de Makoto-chan, supongo, pero. ¿Qué les pasa así? Se agarraron a combos, po. No. Ah, el hermano decía, te voy a pegar en la pechuga porque sé que te duele. Ya igual real. Sí, igual real. Sí, pues claro, chico. Sí, exactamente. Así que tuvo también mucho ruido. Quiero comentar que la película le fue bien. A la película fue bien. No fue un super duper ultra y mega éxito, pero Umesu tenía la popularidad. No solamente Makoto-chan con una nueva generación de niños que le gustaba, sino que además también tenía atrapado todo el público de nostalgia de los años 60 con la película. Entonces, es una película que tuvo una aceptación bastante positiva y mucha gente en Japón la recuerda con cariño. De hecho, Makoto-chan tiene una estatua en Japón, debía haber ido, pero no fui. Pero ese parque que aparece al principio de la película no creo que exista todavía. Mira, ese parque no existe, Pau, buena pregunta, porque en el Laserdisc, no en el Blu-ray, por cierto, iba a comentar cuando hablábamos de las distribuciones, en el Laserdisc aparece una escena grabada, live action de Umesu en un parque que tiene una parte temática de Makoto-chan, que es muy la raja. Es terrible, bacán. Tengo entendido de que esa parte del parque ya no es así, pero tengo, y sobre todo ahora que falleció, yo creo que lo van a mantener hasta la eternidad. Hay una figura en el parque todavía de Makoto-chan, que es más o menos grande y que está haciendo el gesto de manera eterna. Supuestamente, porque lo he leído, porque no lo he visto, se supone que tú te acercas a la figura y te dice ¡Washi! Y se supone que la gracia es que va a decir ¡Washi de por vida! Oh. Es como el gesto, no sé, así... Pregunto eso porque ahora llegué a esta pasta de The Funkland. No sé si cachan ese canal de YouTube. Me lo comentaste pero, hace unos días a mí, pero cuéntale a la gente. Sí, pero para que lo cache la gente, si es que le ha salido, porque a mí me encantan como los temas medio oscuros y me puedo ir encontrando con gente que está obsesionada con. Y esta es una persona que está haciendo una serie documental sobre todos los proyectos como de parques de diversiones que fallaron. Y es fantástico porque Disney se mandó tantas cagadas, hermoso. Y hay uno que es, por ejemplo, que se da cuenta de que en Estados Unidos repartió un montón de parques de diversiones temáticos de Santa Claus sobre la Navidad, porque en California había un pueblo que se llamaba como Santa Claus, una mierda así. Uh-huh. Y ahora como estoy como rayadísima con esa cuestión. Me preguntaba eso, como qué pasó con el parque de Makoto-chan. El parque existe, pero ya no tiene lo temático de Makoto-chan. Eso fue por tiempo limitado de lo que hicieron de Makoto-chan. Aunque duró harto, por lo que tengo entendido, duró años. Y la figura de Makoto esa que dice Washi está 24 horas diciendo Washi. Qué miedo. Sí, bueno, parte de su humor también, ¿no? Sí. Sí, pero... Quiero comentarle a la gente que trabajó en ella, ¿les parece? Ajá. Bueno, director, ya lo comenté. Tsutomu Shibayama, Doraemon, Ranma, Rantaro, man. Un día vamos a tener que hacer el episodio de Rantaro, se lo prometimos a la Shin hace como 3.000 años. Sí. Lo de estar esperando porque ama demasiado Rantaro. Sí, además que está totalmente ahí con el tema de Otaku no Chusa, así que algún día lo haremos. Sí, El sí. guión, porque estos fueron varias historias del manga adaptado por una sola persona, están hechos por Masaki Tsuji. Esta persona es la que adaptó la película de anime de nada más y nada menos que Wata no Kunihoshi. Oh. Gatitos. Tiene sentido, tiene mucho sentido. Sí. Tuve, esto es algo que yo cuando hicimos el episodio de Otaku no Chiyoso no lo supe porque no hablamos mucho de la adaptación en sí, porque igual la adaptación de cierta manera es bien fiel al manga, honestamente, pero tiene un par de escenas extra que no las voy a comentar porque peliculaza Wata no Kunihoshi, la penita, no, ¿cómo era? ¿Cómo lo dijo la Lore? Ya no me acuerdo. Penita bonita. Penita Sí, bonita. penita bonita. La, esa es una película maestra de la penita bonita. Masaki Tsuji ha escrito muchos guiones de muchas películas y me quedé pegado mucho rato leyendo su entrada en Wikipedia porque tiene 92 años, todavía escribe para anime y uno de los más destacados miembros del Partido Comunista de Japón. Y me dio mucha risa cuando leí eso, tiene una entrada en Wikipedia así, bien brígida, wey. Junto también lo escribió con Noboru Shiroyama, que es esta persona que escribe episodios de Sasae-san, que también podía hacer mucho nexo ahí. Familias. El director de animación y el que hizo los storyboards es Osamu Kobayashi, como lo comenté. Él tuvo un equipo de personas que la mayoría eran gente nueva, la cual uno de ellos, que eran de los nuevitos del equipo, es Koji Morimoto. Koji Morimoto fue parte del equipo de que animó la película. Un grande. Nosotros tenemos un episodio completamente dedicado a Don Koyo Morimoto no Taku no Shoso. Así de bueno. Así. Y el arte, que es lo que estamos comentando, que es increíble, que yo no sé si la decisión haya sido de esta persona, de este, es una mujer por cierto, pero lo hizo increíble, está hecho por Mariko Kadono. Esta persona es bien famosa en el tema del arte de fondos en el anime en Japón. La mayoría de sus producciones no son tan conocidas acá. Había trabajado antes con el equipo porque había hecho los fondos de Gambare Tabuchi-kun, que es un anime de los 70 muy famoso allá. Hizo los fondos de Yanker Come Here con Junichi Sato, me lleva mi corazoncito eso. Trabajó en fondos de Chirin no Susu, el equipo que hizo Chirin. Sin embargo, esta persona es re famosa en Occidente particularmente porque fue la directora de los fondos de Genius Party. Tu madre, la hueá buena. Ya. Mira, el salto de Makoto Chana en Genius Party. Pero bueno, siempre he piteado, nunca he piteado en ese caso. Nunca he envidiado, sí. Pero me encanta, me encanta. Es que sí, po, si estamos hablando de Genius Party, po, weón. Locura, locura. Locura absoluta. Sí. Así que. Pero Mariko Gadono, maestra. Porque aquí hizo una pega increíble. La música está hecha por Don Ryo Kawakami, quien acá nosotros notamos y solo comentamos porque hizo la música de Kyo Kara Orewa. Flaites culiao. Exactamente. Esto es un caballero que se dedica a hacer muchos arreglos musicales, esa es su verdadera pega. No es compositor en general, ha hecho re poca pega de compositor de hacer toda una banda sonora, son re pocas. La de Kyo Kara Orewa es una de ellas. Y hizo esta película. De hecho, creo, si mal no recuerdo, que en el episodio de Kyo Kara comenté que había hecho la música de Makoto Chan. Pero como no había visto Makoto-chan, no quedó en mi cerebro. No, tranquila. Además que ese episodio es bien bacán porque ni tú ni yo habíamos visto Kyo Kara Orewa, entonces Sí. fue un episodio entretenido, la verdad, en ese sentido. Y quiero comentarte que es notorio para los fanáticos, pero el opening y el ending de esta película, Papa to Mama Rock y Samba de Makoto-chan, está compuesto y interpretado por Kazuo Uemura, el caballero mismo, mismísimo. el mismísimo. Y dándose gustito. Oh, la letra esa canción y las visuales esa canción. Y era como... Es que para mí era la primera impresión que tenía de él. Y fue como, me estás hueveando. Esto no puede ser en serio. Y era como, ¿qué sonido hace la gente cuando lee manga? Pues, bueno, ¿a qué se refiere? Así. Haciendo onomatopeyas con la boca. Ah, Pau, entonces no viste el ending. No, lo puedo ver ahora. Puedo Es hacer lo un más latino que se le ocurrió hacer. A ver, No, a ver, a ver. no, sí, de hecho lo chistoso del caso es que después nosotros normalmente acá en Otaku no Chuta hablamos de el spoiler con lujo de detalle y como la Pau no lo ha visto, no sé cómo mierda lo vamos a hacer ahora, pero no importa, no importa, ahí lo vemos. O sea, llegué muy específicamente hasta la parte del nido y que nace el huevito. Está Eso es todo. bien, Pau, está bien, tranquila. Les quiero comentar los seiyuu, ¿les parece? Tiempo, el ending es el. Espérate, Sí, espérate. dale nomás. La samba. La samba. La samba. ¿Es una samba? A ver. Tengo ese React. fallo. Pau React. Qué buen tema. Amore mucho. Amore mucho, sí, ¿verdad? Amore mucho. Falsa frase, sí, efectivo de que Es el que lo hombre. canta, bueno, es un excelente cantante, Sí. como que no le cuesta nada. El Yamino álbum, el disco que grabó él, tiene unos momentos que canta re bonito. Tiene un tema que es re bueno, de hecho. Bueno, me está afectando mucho que la palabra como que se me va para abajo. Digo, ¿está chueco o no está chueco? Ya, perdón. La letra. Es hermoso, Pablo, ¿no es cierto? O sea, no encuentro que sea más que samba samba, siento que un poncha poncha, pero está bien. Está bueno. Está bueno. Bacán. Si dice un mazo Bueno, tema. destaco que ustedes tienen que saberlo si no lo han visto, que los mocos de Makoto no son blancos, son verdes durante toda la Sí. película. Nada de Eso weá. es muy Estaba con una importante. infección, Makoto. Sí, y nadie hizo nada por él. Muy mal. Bueno, ahora voy a contar los seis, ¿les parece? Ajá, Vamos. después del react en vivo de la Mau fue maravilloso. Bueno, empezando por Makoto Sawada, Makoto-chan, que está interpretado por Kazuko Sugiyama. Chan, chan, chan. Nosotros hablamos de la tía porque era Mimiko en Panda Go Panda. Sin embargo, sus papeles más grandes es que son Heidi en Heidi, Akane Mikidori en Doctor Slam y es Jun. También conocida como Agatha Junior Agatha Junior. en Fuerza G, compadre, Gatchaman. También está en Urusei Yatsura. Es François Lune en Uy, CO003. François. Y es Bomberman. Eso es lo más hermoso. Va. Es Sí, cada vez que Bomberman. escuchen un ¡Shabuda! Es Makoto Chan, weón. Uy, Gambo también. Sí, que le pone la tía. Bueno, Heidi, Makoto Chan, ¿qué te parece, Bau? Yo encuentro que el hacer este personaje debe ser muy peludo. Porque Sí. tenés que tener como esa como descontrol de cabro chico, porque no es como un filtro de nada, po. Así que no, demasiado seca la tía. Tiene que pensar como cabro chico para hacerlo. Sí. ¿Te gusta la voz, Loe? A mí me encantó la voz. Me encontré demasiado buena. Es Los bacán. gritos que se mandaron donde decía ¡Mamá! Sí. La raja, no, y bueno, es otra de esas personas que tiene un rango de voz demasiado acuático. Saltar de eso a Kane, Kimidori en Doctor Slump es como que chucha. Ayun, uf. Y hay un, sí, Uy, bo. Alzó, uf. Brígido. Y a ti, Rockby, bacán. Sí, la raja. Bacán, sí, dama Yun. Ayun, François, todo puros clásicos. Puros clásicos, exactamente. Quiero mencionar que Kiyoko, la mamá de Makoto. Ah, puta. Está interpretada por la tía Noriko Hara. Oh. Se nos fue este año pasado, en julio. Mucha gente que murió hace menos de un año. La tía Nobuyo Yao murió en septiembre y era Nobita en Doraemon. Mira, el este no quería estar relacionado con Doraemon y tenía una novita. De hecho, es recuático pensarlo, pero es todo un fin de una era porque murió Nobita y Doraemon en el mismo año. Literalmente así como el fin de una época para pa Japón en particularmente. Bueno, también nosotros la primera vez que hablamos de ella es porque era Conan, el niño del futuro. La mamá de Makoto. ¿Qué te parece? Lo siento, me demasiada risa. Está bien, pues. También el otro papel que era re famoso y que metió mucho río con la penita es que era Doronjo en Yatterman. Era Yuki no Urusei Yatsura y era Claudia Lasalle en Macross Oh, y la mime en Captain Harlock, Robotech. Tal tremendo cual, man. personaje. Tremendo personaje. Kiyoko, man. Igual la mamá me da risa porque estaba piteado. Sí. Ah, han puesto Pero encuentro pastillas que azules. tuvo un castigo correcto por haber hecho lo que hizo. ¿Qué querés que te diga? Le voy a comentar lo que es muy chistoso esa parte. La hermana La hermana de Makoto. de Makoto está interpretada por Ryuhiko Yoshida. Era Monsley en Conan el Niño del Futuro. Monsley, pues, puros personajes de Conan, ¿qué le parece? Era Michiru Saoto Mengete Rod, compadres. ¡Michiru! Gritando a todo chancho y llorando. Era Clara en Heidi. Está Heidi Clara en la wea. Y la primera vez que hablamos de ella es porque era Rosalila Molière en Versailles, Novara. ¿Qué te parece? Todo conectado. Todo conectado. También era Megu en Mayoku Megu-chan, conche mi madre. Brígido. Yo quiero decir que esta señora se retiró de hacer seiyuu per se porque ahora se dedica a ser productora y directora de doblaje y seiyuu y está metido en todo lo de Pokémon, pues es multimillonaria. Todo lo que tiene que ver con dirigir Pokémon en voces, ella lo maneja. Bueno. El bichito Sí, en el bichito de Nausicaä. Eiichi Sawada, el papá, está interpretado por Shinichi Yanagisawa. Este caballero fue muy interesante leer al respecto porque él no es seiyuu particularmente de anime, pero fue una persona muy, muy, muy famosa en Japón, que me da la sensación que lo invitaron casi como cameo en la película. Este caballero falleció en el 2022, pero tenía, bueno, casi en el borde de 90 años. Esta persona fue muy famosa en Japón porque era cantante de jazz en los años 50. Muy, muy famoso. Supe que llenaba estadio una vez, participó con 400.000 personas en Tokio cantando. Es un tipo muy famoso. Y en los años 60 se dedicó a ser doblajista. No seiyuu, doblajista. En Japón es famoso por ser las voces de Bob Hope y de Gene Kelly, de película de la época dorada de Hollywood. Sin embargo, el weón se volvió consagrado y amado hasta la eternidad porque era Darling Stephen, el marido de Samantha en La Hechizada. No, que nosotros hemos comentado acá en Otaku no Chusa que La Hechizada tuvo todo un impacto en el shoujo en Japón. En el Mahou Shoujo, por sobre todo. Mujeres con magia. Así que fue muy, muy importante. Una persona muy, muy famosa en Japón. Y también me di cuenta que Tomoko, que era esta primera mujer que se enamoraba de Makoto Chan en el primer corto, ¿se acuerdan? Era Mario Kamoto, que es Ángel, la niña de las flores. Qué lindo. ¿Qué casting? ¿Qué creen que les diga? Acuático. Acuático, sí. Pero yo creo que era necesario porque era difícil. Sí, mucho Cada griterío. reacción, sí, era demasiado difícil hacer bien esto. Sí, mucho, mucho griterío. Quiero comentar de que esta película, a pesar de toda la fama que tiene actualmente Don Umezu, es una película difícil de conseguir. Salió en VHS y en Laserdisc y estuvo ahí mantenida por muchísimos años, hasta que salió en DVD el 2007 y después salió en Blu-ray en Japón el 2014. Este es un Blu-ray que actualmente es caro. La última vez que lo busqué fue hace 2 semanas cuando empecé a prepararme para Otaku no Chiyoso. Lo más barato que lo pillé fue usado en 12.800 yenes. Que ¿Qué? son como Wow. unas 70, 80 lucas aproximadamente. Ya me perdí un poco como cómo está el yen actualmente porque el mundo está tan hecho mierda, weón, que ya no cacho mucho de precios actuales. Pero anda por ahí. Dólar está Lucas Jaime. Sí, no, lucas 10, weón, así que. Pero los yenes tienen otra manera de moverse, entonces no sé, pero anda por ahí. Es caro el Blu-ray. Usado, para más encima. Nuevo. Uf. Nunca lo ha sacado nadie en Estados Unidos y en Occidente, lo cual me da la atención porque podría haber salido en Europa por último, pero la verdad es que no. Y creo que les da miedo por cómo es la Pu cuestión, puede pues si ser. tampoco como no es como una wea ecchi donde todo el mundo tiene está en el mismo rango etario, es como un cabro chico con señoras, de repente es como Igual Francia es medio we don't give a fuck para esa weá, igual podrían. no. No, Estados Unidos, saludos a esos weones. Pero fuimos salvados por la gracia y obra de Don Orphan Fanson, qué grande Orphan, weón. Orphan, Sí, grande fan. Grande Orphan, weón. Lo sacaron en el 2020-21 y así la pudo ver Rock B y yo, todos nosotros. Sí, así es. Sí. Esta versión de Orphan tiene dos versiones. tiene una que viene el Blu-ray sin edición alguna, que les quiero comentar que en el Blu-ray japonés no vienen los segmentos live action de Umesu en el parque, no vienen, viene solamente la película. Pero como Orphan encontró que era interesante y choro, salvaron eso desde el Laserdisc con el Domesday, ese aparato que hicieron para que querían salvar Proyecto Aqua al principio, ¿te acuerdas, Pau? Sí. Usaron esa máquina para salvar esos videos de Umesu. Creo que la calidad está preciosa. Bueno, el Blu-ray es hermoso, sí. Hermoso. Muy, muy, muy bonito. Igual, si quieres pasarte la volada de la aesthetics y weá, está el rip del Laserdisc completo también, que lo tiró Orphan. Esa es la tercera versión que quería comentar. Lo tiraron en el Laserdisc. Dicen, ¿quieren ver el Laserdisc? Ahí está el Laserdisc. Ego, el forro, weón. Sí, no, así no se ve nada muy bonito el Laserdisc de Makoto-chan, la verdad. Pero el Blu-ray es hermosísimo. La paleta de colores, weón. Parece que hubiera salido ayer la weá. Muy bonito. Así que eso, porque no está en Amazon Prime, no está en nada. Yo la busqué en todos los servicios, no pasa nada. Está terrible, bueno, es torrent, así que bueno. Sí, no, si los torrents salvando la vida. Bueno, de hecho, igual vamos a hacer ese disclaimer. La verdad es que a veces pienso que tal vez algo que a veces debería decirlo al principio, pero son de estas películas que lamentablemente, que yo sepa, no nunca la he visto con sub en español, bueno. No creo. Todo lo vimos en inglés, supongo, ¿no? Sí. Sí. Son de esas películas que honestamente tenéis que darte unas vueltas de carnero para encontrarla, entonces en español la verdad no sé. La verdad lo desconozco, pero bueno, se lo comento porque hay gente que nos ha dicho que es como puta cabro, estaba bonito todo, pero no está en inglés y mi inglés no es muy bueno, así que se lo tenemos que comentar. La película está solamente en sub en inglés. Yes. Llegamos a ese punto maravilloso, por favor, lo ve. Pues, sin spoiler, recomendarle a nuestra querida gente, a nuestra conocida Makoto-chan, la película. Makoto-chan, la película, es una obra sumamente preciosa visualmente. Muy bonita, muy, muy bonita. Y si ya conocen Shin-chan y quieren ver el papá de Shin-chan, pero el papá... Papá cochino, papá degenerado. Ahí lo tienen que ver. No es como que el papá de Hiroshi no sea tampoco medio cochino, la verdad, pero sí. Pero más entiendo. Cochino. Más cochino todavía. Más cochino. Y es verdad. Me da la sensación de que. Es mi recomendación. Me da la sensación de que a ti te agarró mucho la estética de la película. Es que es muy bonito el manga en general también. Y la película está bien. Está bien, está súper bien hecho. Sí, está bonito. Igual Makoto-chan es como una chapita con la polera de punk, que digo yo, un poquito. Ah, cuando estuve en Japón, vendían muchas cosas de Umesu, así que ahí me compré una chapita. Sí, Umesu muy de loco, como con poleras de punk, como de metal y con chapita. Bueno. A mí lo que me llamó la atención la última vez que vi cuestiones en Japón es lo... llamativo contraculturalmente que ahora ya Gamba no Boken, weón. He visto caleta de weá así como de Gamba, de gente así como soy muy cool, compadre, una polera de Gamba, weón. Bacán. Es tremenda, weón. Había mucho Gamba no Boken. Rock B, ¿cómo voy a recomendar esta maravillosa película sin spoilers? Sin spoilers, puta. Yo creo que apeló mucho a mi cabro chico interior, weón. Vamos. Sí, es que la vi y me reía como de pura weá. Entonces, como si queréis verla con de una punto de vista muy inocente, así, para reírte por estupideces, yo creo que ahí está, y creo que también hay que meterse, ponerse un poco en contexto de la época. Sí. Porque hay muchas tallas que, como lo han mencionado varias veces, a esta altura no pasan piola. Pueden incomodar a algunas personas, pero todo el mundo sabe que acá en Otakunushio solo hacemos con altura de mira y viendo el contexto de la época. No por nada, somos un podcast de anime retro, así que... Eso. Bacán, amigo. Qué bueno que te ha agradado. ¿Qué te voy a decir a ti, Pop? Es que he tratado de ser súper justa porque visualmente es súper bonita. Yo encuentro muy interesante este tropo de tener este niño chico... que no cacha la adultez y que los adultos se lo toman igual de serio. pero desde esa perspectiva humana, adulta. Entonces, el gag, cómo funciona, lo encuentro muy bacán, pero me superó la capacidad de no límites de ningún tipo que tiene para contar las cosas. Y Muy te en tu doy fe cara. de cosas que a mí no se me ocurriría reírme también. Pero yo creo que si hubiese estado en otro mood, quizás sí lo hubiese visto entera, pero hoy día particularmente fue como, porque la vi hoy día durante la mañana, y fue como, quizás estoy viendo la mañana, estoy queriendo partir el día con esto, ese es el problema, no sé, pero no es mi tipo. Bueno, en general, si han escuchado otros capítulos, yo no soy muy buena para ver comedia, Lo sabemos. yo soy muy edgelord para mis mierdas, así que sí, también tiene que ver con eso. Sí, bueno, Así que ahora mi opinión oh, no es dale. la mejor para el caso, pero así como ya hablando a nivel ya como técnico, visualmente es demasiado preciosa. De hecho, me gustaría mucho hacer cosas como que me dijo, hoy podré ilustrar así, me puedo no calentar la cabeza y hacer gradientes con colores bellos, era como la guaguana. Sí, igual te puede llamar un poco más a nivel artístico la cosa. Sí. A mí la verdad esta Sí. película me gusta harto, la encuentro bacán por varios motivos. Primero porque es uno de los pocos ejemplos de anime que hay de Umezu. Si ese es el tema, el viejo lo admiro caleta, me cae demasiado la raja, todavía me da penita que haya fallecido y todo, y de verdad no hay mucho que elegir, bueno. Entonces Makoto Chan es una excelente opción. Es chistosa, es cierto que, como está diciendo la pava, hay cosas que a muchas personas les van a chocar, pero lo que me ocurre a mí, particularmente con Makoto Chan, es que tal vez, como ya era mega mainstream la serie en Japón, tal vez este choque no sea tan así. En Japón era una serie de gag para niños y tenía tal vez algún par de elementos medio contracultural, pero hasta por ahí nomás. Sin embargo, para uno que le gusta mucho la historia de Japón como país que produce cultura y arte, una persona como yo, para mí Makoto Chan es un reflejo un poco como de esta cosa media contracultural del Gekiga. De este tipo de autores que sabían de que les podía pasar como el forro la crítica de la gente y aún así hicieron lo que quisieron. Y desde esa perspectiva a mí me atrae, porque me atrae esa onda, me atrae lo contracultural que tiene un poco Makoto-chan. Me atrae mucho bueno, la paleta de colores y toda la baturización de cómo se hizo la película en la raja. Yo comentaba acá públicamente, sobre todo en mis 15 años, yo era fanático del humor absurdo japonés. En esta película se va a encontrar el clásico y legendario gag de los cuervos diciendo ¡Ajo! ¡Ajo! Y yo cuando chico me cagaba la risa cuando veía esa weá, a pesar de que acá no tenía mucho sentido, me escuchaba diciendo ¡Torpe! ¡Torpe! Y yo me cagaba la risa cuando chico igual, weón. Siempre me ha gustado mucho como esta cuestión medio absurda japo del momento, pero sobre todo mezclado con esto, porque la verdad encuentro que Umezu hizo un riesgo bien cuático y encuentro que la gente que trabajó en la película se lo respetó. Porque en realidad podría haber sacado cualquier cosa. Podría haber sido una producción, precisamente como dice la Pau, de decir, oye, sabéis que esta cuestión no me gusta como lo está contando porque es muy fuerte. Hagámoslo más piola. Hagámoslo más para los caros chicos, para que la tía no diga nada en la cuestión. No, es como no. Umezu dijo esta wea así. Y la tienen que tomar como tal, y la producción dijo sí, nosotros también contamos que esto es bacán y lo vamos a hacer así. Entonces, me agrada mucho la personalidad que tiene la película, es muy entretenida. Es cierto, como leí por ahí, que si le sacáis el shock value son 5 episodios de Doraemon. Pero a mí me gusta Doraemon, la encuentro buena Doraemon. Entonces, en esa perspectiva yo la disfruté harto, la encuentro bacán. Esta es la segunda vez que la veo. Y valió mucho la pena volver a verla para mí. Encontré bacán. Está lejos de ser de lo mejorcito que hemos hablado tan confuso para mí, personalmente para mí, pero una película muy icónica, en ciertos sentidos para mí. Ahora que lo mencionas así, encuentro que también, por todo lo que he hablado en las entrevistas y todo, hay un caso de un fotógrafo que lo encuentro similar, que él le empezaron a preguntar por qué solo sabe hablar de su obra. Y cuando le preguntan de la familia, el caballero lloraba nomás. Y ahí yo como que lo único que pude interpretar fue como, este caballero lo arriesgó todo por ser artista. Lo dio todo y lo partió todo. Sí. Entonces yo creo que también por eso, si trabajaron con él, quizás lo cachaban más, quizás nunca lo dijo. Pero si alguien que puede entusiasmar a otro, yo encuentro que el respeto mínimo es hacerle la obra como él la hizo nomás. En este punto, antes de saltar a los spoilers, también lo que podría decir es que si esto no es para usted, como nosotros hicimos este episodio dedicado a Umezu en general, lo invito cordialmente a leer las otras cosas dirigidas al tema del terror, al tema de la ciencia ficción, que es la raja. A mí me voló la cabeza leer todas las otras cosas, porque dije, este gallero de verdad se maneja con mucho lenguaje de manga que no todos pueden contar que lo hacen a la perfección como él. Pues entonces, cuando vi Aula a la Deriva, para mí, ¿sabes qué es lo que me pasó, Pablo? Voy a comentar, obviamente, sin detalles de spoiler, solamente lo digo en el contexto de que usted puede escuchar el podcast que hablamos al respecto, pero a mí me recordó un poquito a The Way Eleven. Esto de querer saltar de un género a otro y triunfar magistralmente en él. Lo entiendo eso mucho, porque también, por lo que tú dices, se está como pasando por el foto cómo funcionan los géneros, que también algo lo hemos mencionado caleta en el podcast, que algo que hay que entender cuando hay algo que se dice que es revolucionario y no se entiende, es porque si bien el manga es una creación, es un producto, entonces tiene reglas que hay que seguir y que las tienen que mantener, como weas que yo encontraba que era como por qué, que era como, por ejemplo, cómo dibujar las narices. Hubo gente que se volvió tema porque no las dibujaba como el canon de la época. Entonces, o si quieres verlo más algo que tal vez se cacha más en Chile, nosotros estábamos hablando de pasarse por la raja los géneros, como estaba diciendo la Pau. Bueno, Rumiko Takahashi fue asistente este compadre. Entonces la escuela es muy muy grande, un tipo muy muy muy choro. Yo la recomiendo para esa bola. Si a usted no le gusta la comedia gag weona y le gusta ver estas cuestiones media serias, igual le recomiendo verla, porque insisto que Shock Value tiene como esa cuestión. A mí me da risa porque la Pau se declaró como edgelord, pero yo encuentro igual si eres medio edgelord te puede gustar esta weá también, weón. Es que, o sea, nunca he dicho que es mala. Yo solamente he dicho que no es para mí, pero yo no encuentro que sea mala. No, no sé. Sí, eso me quedó clarísimo. Sí. Eso. Yo creo que va a pasar a los spoilers, ¿les parece? Mira, esto es chistoso. La Pau no la termino de ver. Entonces, nosotros normalmente en estos casos, cuando hacemos estas revisiones de spoilers con lujo de detalle, la revisamos de principio a fin. Como la Pau no lo ha hecho, Pau, ¿cómo lo quieres hacer? ¿Quieres comentar hasta dónde tú llegaste y después nosotros comentamos lo nuestro o tú dirás? Que se tenía la pregunta de si realmente vamos a hacer como un resumen de toda la cosa. Podemos decir cuáles son nuestros momentos favoritos de los cinco cortos, o cuatro, ¿era cinco o cinco? ¿No? ¿Cinco se me olvida? ¿Cuatro o cinco? Sí, porque yo no sé muy bien cómo tomarlo porque igual pasan demasiadas cosas, se hilan de una manera rarísima también. O tal vez incluso podríamos hacerlo de una manera más simple, porque acá yo y la Pau tenemos la suerte de que tenemos gustos moderadamente similares en muchas cosas. Entonces, de repente, hemos congeniado en varios gustos acá en Otaku no Shoso. Pero como acá tenemos tal vez este choque y tal vez la gente está preguntando por qué la abandonaste, cuál fue el momento exacto que la abandonaste. Cuéntanos cómo fue tu viaje en eso. Que la empecé a ver y era todo esto. Es que a mí no me gusta el humor que tenga que ser directamente con partes del cuerpo y genitales. Lo encuentro como, y aparte casi siempre, bueno, este es bien justo porque son picos y vallallas. Por igual. Bueno, por igual. Pero yo personalmente no disfruto mucho eso, aunque la circunstancia tan inocente en que sea me parece okay. Pero en un momento dije, esto supera la cuestión, como que hay un momento en que a una señora se le salen las tetas corriendo. Sí. Y sigue corriendo y no se las tapa. Y yo decía, puta, ¿por qué tenés que hacer un gag con eso? Entonces, para mí es súper reprobatorio y fue como, y en un momento había una weas que decía como, concha tu madre, es tu hermano chico, ¿qué te pasa? Así. Y fue como, moralmente me superó la wea. Está bien. Está bien, Pau. Sí. Yo quería saberlo, ahora lo dejaste claro, ahora que puedo hablar de spoilers sin problema hasta donde he llegado. So, hay cosas que yo encuentro que son muy buenas, pero también fue como, no. No. No me pía más, es todo lo que le puedo dar. Bueno, en ese caso yo creo que podríamos hablarlo de nuestros momentos favoritos de los cinco, ¿les parece? Ajá. Yo quiero comentar que, bueno, el primero, cuando empieza con la profe, weón, igual me dio risa ese peinado, weón, qué chucha. Yo soy ignorante en este tema, pero leí la Wikipedia japonesa de que ese personaje de la profesora, el peinado, es una parodia de un personaje de Ultraman. Uy, ¿qué? Pero yo, hay un cuento de Junji Ito, sin ir más lejos, donde, puta, sin dar mucho spoiler, el personaje termina con ese peinado parecido. Entonces, como, seguramente algo tiene de O sea, se referencia. están riendo de lo mismo, tal vez, dices tú. Ajá. Sí, bueno, la cosa es que están con la profe y sale al tiro esta cuestión de los caros chicos que los. Está, la profe igual es simpática, es como una IR. No, de hecho, Sí. de verdad en Full Night no, bueno, las profes de Chinchampo, weón. Bueno, están más Ah, locas, weón. Bueno. bueno. Y después hacía esta cuestión de que Anko-chan y Makoto-chan son los mejores amigos y la amiga se ponía celosa y la weá. Y yo dije, ya, weón, me acordé. Yo lo digo obviamente porque esto fue el orden de mi vida, pero me acordé tan automáticamente de Chin-chan con la weá. Pero tanto, weón. Bueno, nosotros no lo comentamos todo este rato, pero Makoto es un estudiante del kinder. Sí. Ah, y el jardín kinder al que iba era católico. ¿Sabes También qué? salían otras cosas alegóricas católicas. Me da la sensación de que Umeso tiene como algo con ello, porque yo vi el, como le estaba diciendo, vi el manga de la chica de la serpiente y la Yaksha y también tiene mucho que ver con orfanato, iglesia católica y monja. Hay una cuestión ahí media de educación japo. Sí, también cuando se casaba el interés amoroso de Makoto, era en una iglesia con un curita. Sí, ¿Sabéis que cuando vi toda esta parte, bueno, yo siendo muy ignorante todavía, había visto las cuestiones de él, pero no en comedia, había visto más como en terror y humor, si weón, las otras weas son súper hardcore. Esta wea no tiene nada de eso, de la otra obra de Umeso que he leído. Pero cuando estaba viendo eso y cuando caché la escena cuando están en el parque y se encuentra con esta mina llorando y al final como que se enamoran y dicen seamos pareja, cuando es evidente de que esta mujer tiene muchísimos más años que él. ¿Sabéis qué pensaba en ese momento, weón? Yo decía, weón, ¿sabéis que tiene que estar cagado la risa viendo esta weá? Su vejigo Maruo, weón. Me imagino así como Maruo viendo esta weá diciendo ja ja ja, así como cagado la risa, weón. Tal vez hasta se conocieron, probablemente, weón. Yo creo Ah. que sí. Tal vez eran hasta mí, who knows, weón. Y ahí, para más encima, en la película se toma esas tomas de los colores rojos, weón. Cuando sale el parque completamente rojo, weón. Yo dije, weón, se ponen en la volada con la elección artística. Es que esa es la parte que a mí me colocaba mucho eso, porque el uso del color muchas veces ahora es como de un evento dramático, como que va a quedar la zorra. Y quizás lo ocuparon solo porque lo encontraba bonito, porque eran unas cuestiones que a mí me dan mucha incomodidad, como que son preludios a cosas y en realidad no pasa nada. Y era como, oh, estoy estresada por nada con esta cuestión. Estresada Así. por nada. Bueno, ni hablar entonces de Sí. cuando se van, después se encuentran cuando ya está saliendo del baño, weón, está cagando. Así. Esta cabra no es referencia a Momoe. Sabes que yo lo pensé mucho, Porque weón. la veo y es Se igual. parece demasiado a Momoe Es Yamaguchi, sí, igual. es verdad, weón. Puede que sí. Yo había comentado que había pasado esta cuestión de que iba a ser un 2x1 con la película de Momoe Yamaguchi. Ahora, Momoe Yamaguchi, confirmado, no es este personaje en seiyuu No, ni nada, pero pero la referencia a Momoe Yamaguchi es notoria, sí. Yo no, quería. sí es verdad, es muy parecido. También sale Umeso también, pues, con ese gorro que hice caso, weón, con los lentes cuando era joven, weón. Bueno, ni tan joven, yo ya tenía como 40 y tanto ya, weón. O Están sea, esperando los mojones. si cuando tenías 80 te decís que a los 40 eras joven, estás joven. Sí, está joven, todavía queda más de la mitad de su vida, así que. Pero sí, bueno, y después de conocer, ah, te encontré los cigarros, estuviste con un hombre y la wea. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Soy una weonada, ¿sabéis qué? Tenéis toda razón. Es obvio que es la wea de Momoe Yamaguchi, ¿sabéis por qué? Porque esa wea de que se encuentra con un hombre es. Letra de canción de Yamaguchi, sí, Ah, pues, weón. ya. Letra, pues, weón. Total lyrics de ella, weón. ¿Te gusta esta escena, Lobe? Está bien. Oh. A mí me da risa que después se van con él, pum. Como Sí. puta cagamos, ¿verdad? Y vamos a tener que La hacer la luna de luna de miel. miel con el pendejo. Y fue como, ¿esto en serio Y en la así? foto, y el otro weón Sí. mirándolo así, puta la weá. Sí, weón. Sí. Pero todo era tan raro, como que también me da risa porque él como que trataba de justificar a la galla y decía, debe estar enferma el estómago. Y efectivamente está Estaba cagando, enferma está la mal de guata. Sí, pues, estaba sentida. Bueno, es que eso es parte también del humor escatológico que tiene por todos lados Makoto Shampoo. guata. Cada escena podéis ver un bollito ahí dando vueltas. Bueno, y debo decirlo que tal vez esto, no sé si es una pasada de rollo mía o es simplemente una coincidencia, pero la escena de cuando Makoto para el matrimonio. ¿A ustedes han visto alguna vez El Graduado con Dustin Hoffman? No, Ah, ya, bueno. no, Yo no. lo vi y dije, Nos falta jeje. cine. Una escena muy famosa de la película. Solamente diré eso. Lo vi y dije, creo que se están riendo de eso, weón. Pero yo al principio estaba viendo toda esta weá y dije, esto es Chin-Chan, pero sin que la mamá lo rete, weón. Literalmente la mamá diciendo, ya, dale nomás. Nada que hacer. Puta la cara enojada del novio. Sí, weón. Y esas paredes están en Hawái, son fotografías, weón. Y weón, hay que ser un imbécil si se movió a Yamaguchi. Es demasiado obvio, weón. Bueno, primero encuentro simpático. Encuentro así como talla, weón. Pero debo decir que el segundo tal vez es mi favorito, weón. Vamos, voy a ir pasando Ah, la sí, el de cuestión. la obra. Es que acá es donde ya la weá se va en volada Ya de la pasta prueba base. ya. Acá yo cuando yo dije, estos weones ya de verdad le importó una raja y dijeron vamos a hacerlo igual al manga y nos da lo mismo lo que digan, weón. Bueno, esto también responde un poco la pregunta que hizo la Pavo hace un rato. Una serie de TV de esta weá era imposible, weón. No, imposible. Ni ¿Tú cagando. alcanzaste a ver esto? Sí, pues, Pavo. Esto sí. Sí, yo. Por eso, esto es después de lo. Es antes del pajarito, pues si Sí. yo llegué hasta el pajarito. Y ahí yo dije, no puedo más de esto porque yo decía, como llevo 45 minutos de esto, no sé si puedo más 45 minutos más de esto. Esa fue mi lógica. Está bien. Pero tu cachete que caga la masa cagada, weón. Literalmente, porque hablando de esto, como no vamos a hacer la obra, porque al final era una weá que hizo la hermana, pum. Y la hermana como que va con el plan y hacen todos estos chistes que yo decía como, ¿quién chucha es esta weá? ¿Quién se le ocurre esto? Era por el Día de la Madre. Sí, se puede, era por eso que querían hacerle la obra de teatro. Y al final era como, no, se van a portar como el odio. Al final, no, así lo vamos a hacer todo bien. Y weón. Ya cuando Sea, lo sale. hicieron bien. ¿Qué queréis que te diga? Si dentro de la inocencia era como, ya igual sí. Apenas Porque son weas sale. que yo me imagino que si uno las habla en familia, solo que no las habléis con el resto de la gente. De hecho era chistoso porque se estaba intentando portar bien y todo, Makoto-chan, y la mamá quedó tan emocionada que terminó invitando a Invitó a todas sus todas las amigas, a vecinas. todas las vecinas, weón. Weón, yo quiero comentar lo siguiente. A mí afortunadamente no me pasó, weón. Pero sí conozco historias de amigos que dejaron en ridículo a sus papás cuando chicos porque hicieron alguna weá con el resto de todos los amigos, weón, cagados de la risa, weón. Lo he escuchado, weón. Yo lo más cercano que estuve alguna vez así fue que en una junta familiar salí en pelota corriendo cuando tenía como 3 años. Ah, pero tenéis 3 años, está todo bien. Bueno, la cuestión es que he escuchado esta historia. Entonces cuando vi esto me acordé al tiro de esa weá, weón. Al final empieza la obra con con los dos hermanos, weón, y sale el weón con los cocos gigantes, La weón. pule. Tanuki, po, obvio. No, si soy un talón, hermano. No soy un tanuki nomás, po, weón. Y los cagados la risa, weón. Weón. La parte donde la hermana se saca la pechuga hecha con una La bolsa, tiene weón, bien larga. y se la da en la boca, weón. Dije, oh, weón. Y las vecinas cagadas de la risa. Yo estaba, no puedo creer que esto esté ocurriendo. Lo más cuático es que la weá es tan chistosa que al final las señoras se las llevan todas en una ambulancia o están muertas, Sí. literalmente Se muertas las de la lleva el Lumeso. weón, Sí. hay una señora que se mea de la risa. Literalmente se mea. Queda en el suelo Hay con el más agua. de una, se veían unos charcos ahí. Unos charcos que habla Ah, de eso era risa. lo que había después, eran Sí. Es charcos. que eso pasó porque recuerda cuando les mostraba los dibujos de las vaginas, bueno, y decían, ¿de quién es No, quién? si está al revés, no. ¿Dónde está el rey? Ah. Bueno, Umeso en Morandé un compañero hubiera sido la cagada, conchito, madre. Y debo decir que este corto termina con el momento más Doraemon Chinchan, weón, cuando la mamá, para que no pasar la vergüenza ajena en la calle, se pasa de ninja, weón. Es una talla, esa es una talla digna de Chin-Chan y Doraemon, weón. Es que además la narración es tan tierna porque él dice como, bueno, después de esto mi mamá se Fue un volvió ninja. muy buena siendo ninja, sí. Ahí está el cameo de los Ahí está el cameo diciendo, de los bits. oye, los weones que están cagados de la risa, mejor le voy a ser estudiante de estos Sí, weones. weón. Estos son los verdaderos Mansai, o Warai. Wow, buena, weón. ¿A ti te gustó esta parte? Ah, no, por favor. Sí. No, no, que iba a pasar el siguiente corto. Ah, solamente le voy a preguntar si le gustó. Lulz, weón. Bueno, me reí. Lo disfruto. ¿Y la Love? Oh, en este corto me pasó que estaba como. No sé. Ah. Como incomodidad, así como que cada cosa era más incómoda que la otra. Entonces era como. Ah, ya terminó. Como que eso sentí. Pura, esa me da risa porque cada vez le iban cagando más. Me va cagando más y más. A mí este es mi favorito porque de verdad conozco historias de amigos que han dejado en vergüenza a sus papás cuando tenían 5 o 6 años haciendo weas así. Entonces me acordé al toque, así como. Bueno, ahora lo miro de adulto y yo digo, estaría ahí también viendo así como el caro chico de mis amigos dejando a mis amigos en ridículo, weón. Puta, weón. Estaría cagado la risa, weón. Ah, y quiero destacar de que el hecho de que me haya causado incomodidad, porque de repente hay obras como que los veo y digo, ah, la tontera. Pero así como que pasa nomás, pero eso fue como, así que está bien hecho, bien hecho. No lograron. Sí, lo lograron. Yo voy a decir que el momento de mayor incomodidad de toda esta weá para mí fue cuando el pajarito le come el pico al cabro chico. Ah, el del siguiente. Sí. Que como contexto, esta weá, la cual lo encontré bonito, que se pusiera como en la posición del niño, esta idea de imaginárselo como una batalla, todo esto de correr a salvar, que igual era como, conche tu madre, se podría haber muerto el pendejo por la chucha. ¿Quién? Pendejo culiao. Pero, no, pues después ocurre este gag de la señora que lo empieza a perseguir y decía, es tan innecesario esto de las pechugas. ¿Sabes qué? Esa es una talla de Gekiga, weón. Esa es una talla de Gekiga, weón. Muy brigio. Así como esa señora se veía gordita, weón. Innecesario, fue como estoy juzgándolo. Bueno, la cuestión es que después se lleva este. Y pasan muchas cosas que no debe, que yo encuentro que no deberían en solo un corto, porque se trae al huevo a la casa, todo el mundo entra como en un tema. Y pasa esta cuestión en que el cabro chico probablemente vio a sus papás ver esta cuestión del asado masoquista y el agente secreto, pero la hermana es la que lo hace y decía, no, pues weón. Que ¿Qué weá? no entiende Pero sí nada, está po. claro que la mina tenía este como parche en el En el ombligo. ombligo. Sale el ombligo para Y afuera. lo chistoso es que la hermana tenía el mismo ombligo, po, y está toda la familia mirando qué chucha está pasando. Y después ocurre esta cuestión que agarran al cabro chico, que me acordé en Made in Abyss, que hablan acá rato de amarrar desnuda a la gente y como pegarle. Y a Makoto le sacan la concha de tu madre para que deje hacerlo del nido. Y yo dije, este cabro chico es la raja, porque salvó este nido, nadie quiere que salve el pajarito. Y dice hasta el final, mientras la mamá le está pegando latigazos mientras está crucificado de cabeza. Imagínense eso. Y pregunta, ¿cómo cuido un huevo? ¿Cómo cuido un huevo? ¿Cómo cuido un huevo? Y bueno, sale el pajarito. Y es muy triste porque el pajarito se va. Y él no lo entiende, es como, yo te cuidé. Yo Y en también cierto modo pensaba que el pajarito había muerto. Y como que justo vieron unos pajaritos por ahí, no sé. No, no, si se va con ellos, si después acuérdate que si lo cagan en la Rápido, ¿dónde cabeza, está el pajarito? le caga en la cabeza, le cagan en la no, es cabeza. Green, mi hijo. Le caga en la cabeza, decimos, eres mi niño, ¿por qué me cagaste en la cabeza? Sí. De hecho, si le hubiesen cortado el pelo así a mi primo chico, igual. Igual, no, pero bueno. Es simpático ese corto, yo sé que la mal quedó media vez, pero encuentro peor. O sea, este al menos lo terminé de ver. Pero también está chistoso eso que se basa en el rollo de que el huevo tenía una serpiente en verdad y toda la cuestión. Y nace el pollo y un pollo normal y le muerde el pico. Literalmente. Y bueno, ya, y de ahí en adelante yo no sé qué pasa. Oh, yo quiero comentar que el siguiente, a mí me da risa una weá muy así, que lo que le estaba comentando Off the Record a Rock V, que cuando estaba con la notificación en el Makoto Chan y cuando corría en la calle, sonaba esa canción mientras mostraba esa escena así mientras corría, no sé, me da risa la weá. Es que es como muy urgente. Sí, estaba urgido por entregarle. La canción es bacán también, güey, no sé, me dio risa. Y también que eso de que se regresa y la canción también se regresa, güey. Vuelta. También encontré simpático, güey. Buena decisión. Sí, buena decisión. Aquí se muestra la calidad de madre que tiene, güey. Una caca chiquitita, eso estoy viendo. Cuando le Es muestra el. la caca más chiquitita. Sí, le tiene una caquita chiquitita en el pajarito. El pajarito. Sí, bueno, debo decir de que a mí me ha dado igual un poco de risa. Este, haciéndolo como en retrospectiva con Chinchán, weón, porque la comparativa es inevitable. Para mí, este es el más chinchanesco de todo, weón. Porque se supone que todo el problema va en el hecho de que la mamá le hace un vento al Makoto Chan y al papá. Y el papá supuestamente le ha hecho como un vento medio sexual, así como que le dijo, guachito rico, te espero. Y al caro chico le hizo así como uno bonito. Y se confundieron. Y Makoto Chan se lleva el del papá, weón. Weón. Claro, chicos, se pasa los medio Y le robos. pasa al mío, no, mi mamá está enamorada de mí. Y está triste, ¿no? Sí, pues, no, se está Ya, ahora urgido. estoy adelantándolo, weón. Hay escena dominatrix con la mamá, pues, weón. ¿Qué Sí. ven los papás en la casa sin... Weón, fíjense que ve su hijo, qué chucha. Hermoso, Pero weón. una de esas lo estaba viendo mientras creían que estaba durmiendo. Sí, weón. No sé, para mí es el más chinchón de todo. Y al final el papá llega curado, weón. Muy Hirochi la Y la weá. mamá le empieza a pegar como gato, Sí, así. weón. Ese a mí es el más chinchán de todo, Llegando a weón. parte donde dice puedo decir Dick and Ball sin que me moleste. Sí, ya estamos tan acostumbrados que da lo mismo. De hecho, este es un episodio que podrían hacerlo en chinchán un poco más suavizado. Y pasaría a piola. Sí. Pasaría re piola, weón. Pero es simpático, weón. Ay, bueno, está el... Oh, no, está viendo tele indebida en la tele, ah. Sí, cuando están peleando se quieren ver La el hermana. tiempo, la hermana. Ah, verdad. Clima. Y la conclusión de eso estaba Porno. buena. Clima, porno, clima, porno. Porno clima. Porno clima. Clima, porno clima. De hecho, termina siendo porno Sí, clima. por Se juntan eso. los dos. Se juntan los dos. En momento surrealismo, perro, compadre. Momento Buñuel. ¿Por qué la mamá está vestida con Seifuku? Porque los fetiches, Porque era el ¿por fetiche qué? para el papá, weón. Sí, ese era ¡Puta el la weá, la chiste. señora culiá! Sí, la gracia al final de cuentas era que la mamá quería que el papá llegara a la noche para tener sexo con ellos y le mandó ese evento para decirle: ven para acá, guachito, te espero a la noche. Y se lo mandó al caro chico Sale en vez de mal. él. Y sale mal. Necesito ver ese evento. Ahora va a abrir los eventos. Está en la parte cuando está. Bueno, qué inmensos ventos. Tengo hambre. Hoy sí, weón, bueno, cuando veo esas Sí. weas me da más hambre que la cresta, weón. A ver qué le Mucho arroz, dirán. eso sí. A ver, igual está como. No pasa nada, igual. O sea, bueno, porque qué más queréis, pues. Y al final el Makoto dice, puta, esto va a terminar ¡Cómo el en muñeco! algo X-rated, Sí, X-rated. y es porque Así. los papás se ponen a pelear. Puta la verdad. Debo apreciar que siempre cruza bien la calle Makoto. Levantando la manita. Es que está durante toda la película apenas el chiste que lo van a atropellar y no pasa nada. Bailando Hawái, pero qué weá. Esto no nos había pasado nunca. Esto es real que en vivo viendo anime. Hemos llegado a un nuevo nivel en Otaku Nocioso. Eso de cruzar la calle al principio decía Aguanta. esa cuestión. Decía, primero espero un poquito antes del verde porque pasaba el otro auto rajado. Sí. Pero ya, yo entiendo que una mamá se bañe con su hijo, pero el hijo está para la cagada. Así Sí, como, pues ¡no! estaba asustado porque le mandaron el manso piropo el Beto, Bueno, esta parte es muy rara, conche tu madre, ¿no? Menos mal que no hubiese estado horrorizada. Una señora católica. Ay, ahora viene lo del premio. el premio. Y ese es el último, que es lo del premio. ¿Sabes qué? Si el otro era Chinchán, este es Doraemon, weón. Este es un episodio de Doraemon, weón. Al máximo. ¿Pero qué onda este sueño? ¿Por qué obliga a su hermana en su sueño a ir al baño? ¿Qué wea? ¿Qué le pasa? Ah, sí, ese montaje al principio. ¿Qué le pasa? Bueno, Es muy rara toda la relación con la familia. Bueno, este capítulo final era de este caballero que supuestamente se le había perdido el cheque, weón. Y al final nunca fue, pero al final sí. Sí. Pura. Es una talla de Doraemon, weón. Aquí sale la parte esa donde está en el tubito, se encuentran con Makoto-chan, weón. Literal, se encuentran con Nobita, weón. ¡Está meando! Sí, obvio. Es lo que sabe ser. ¿A ti te gustó este rugby? Sí, sí, lo encontré, o sea, comparado a lo otro es como, no sé cómo describirlo, pero es como más inocentón. Más inocentón, sí, güey. Sí. Me da risa esa parte donde llega el papá a la casa y estaba la familia esperándolo, diciéndolo, oye, estabas preocupado por Makoto, y la mamá va y tira a la cabra chica para la cresta. Sí, antes de la cresta, sí, así de buena madre, güey. Y al final... Es chistoso porque al final Makoto obliga a toda la gente del vecindario a buscar el cheque. Y al final, honestamente, lo que lo estaba haciendo era porque quería ganarse el premio del mejor niño. Bueno, sí, por eso lo estaba haciendo. Bueno, nada, y menos bueno. Mal que encontró la dentadura. Y que encontró la dentadura. Bueno, al final resulta que el cheque lo tenía metido entre las piernas el caballero, weón. Y para que pasara piola, weón, lo tira al suelo y dice, no, después de que esté por acá, y Makoto-chan mueve la tierra buscándolo y pierde de verdad el cheque, weón. Yo lo encuentro extremadamente Doraemon, weón. Todos corriendo en esta posición como Dr. Slump con los bracitos al lado. Sí. Bueno, voy a suponer que Doriyama también tiene que haber amado a este weón. Insisto. Caca. No, y las poses son demasiado arale. No, tres lampas ahí, sí. Muy rígido. Bueno, hasta en la noche buscando la cuestión. ¡No! ¡Atraparon a la abuela! ¿Sabía que se parece? Ahora que lo dijiste, se vino a la mente al Tokio, weón. ¿Te acuerdas, Pau, de ese episodio de Chin-chan con la mamá que buscaba el triciclo de Chin-chan todo el rato? ¡Oh, sí! Se parece mucho ese episodio de Chin-chan, weón. Mucho. Algo trivial se fue a la chucha. Ah. ¿Por qué se le mueve el poto a la mamá? Espera. Tira un peo. Sí, sí, se tira un peo en la cara de la hija. Peo. Sí. No importa, es la hija. Sí, le tira como, un peo. Qué vulgar, pero ya me siento mejor. Estoy pensando como caballero, si usted pierde el cheque y no lo arregla, usted puede pedir que le emitan de nuevo el cheque, si está seguro que se perdió. Y si alguna vez te les toca con cheque, la persona que emitió el cheque puede ir a su banco y cancelar ese cheque para que nadie lo pueda cobrar aunque lo encuentren. Caballero, aprenda de banco. Bueno, ahí lo tienen. Al final ganó el Yoico Aguar, el cabro chico de Makoto-chan. ¡Ay! Y no olvidemos que la película termina con un ¡Washi! ¡Washi! Sí. Obvio que sí. Yo me imagino en el cine... En esta weá y todo guachi en la pantalla, así. Pero bueno, ahí termina. La cuestión. Eso es Makoto-chan. Sí. Puro Lul. Ah, y después viene la samba. Sí, la samba. El mambo. Oye, quiero decirte que es verdad, Umezu canta bonito. Yo recomiendo el Yamino álbum. Bonito álbum, lo hizo en el 75, weón. Sacó en vinilo. Un vinilo que es recaro ahora, de hecho. Bien bueno. No puedo dejar de ver esto del efecto de la letra porque siento que se está cayendo el logo. El efecto óptico, sí. Es como que va a girar la cuestión y no gira, es como, weón. Bueno, en internet está forrada esa weá, es que te va a cagar la mente en 3 segundos, weón. Bueno, yo vuelvo a insistir, weón. Sí, es cierto, como leí en una crítica por ahí, son 5 episodios de Doraemon, pero extremo, rated X, weón, pero... Sí. Pero para mí, desde esa perspectiva, yo lo gozo por lo que comenté y lo encuentro medio como artista, pasarse a la raja de todo y hacer lo que le gustaba, le salió simpático. Para mí, mi favorito es el segundo. Sí, yo creo que el segundo, igual, ¿no? Que queda muy la cagada. Y es una cagada de cabro chico, wey. Una cagada que podía pasar acá, igual, wey. Sí, es como universal. Sentimiento universal. Sí. Y fue una hueonada, tienes toda razón, era Momoe Yamaguchi la hueá del episodio 1. Era demasiado obvio. Referencia. Eso. ¿No tienen que comentar algo más, Rugby? No, puta, reí harto. ¿Te reíste? Que eso, funcionó, sí. Entonces, misión cumplida. Sí. Un mes, lo logra. Lo logró. ¿Lo ve? Bueno, como comenté, especialmente la que les gustó, me causó mucha incomodidad, pero bueno, bueno que me haya causado eso. Y después fue como, cabro culiao. Sí, ¿no es cierto? El abrazo cabro culiao. Sí. Finalmente, experiencia, la pasé bien. Qué bueno, sí, esa es la meta. Mira, vuelvo a decir, Pau, esto no es para ti, me parece perfecto. Pero tal vez lo que podría sacar de conclusión el día de hoy es que yo conociéndote y conociendo tus gustos, Pau, igual te recomiendo que revises el resto de las obras de Umezu. Sí, yo creo que como no son como de humor, yo creo que lo voy a digerir mejor. Porque este es el que se salió de su zona de confort. Este no se parece nada a lo que hacía en las otras cosas. Pero sí, yo sí es como conocer. Sí, porque me decía como estoy muy confundida porque yo sé que este caballero es conocido por el terror. Yo pensé que iba a pasar alguna wea. O sea, no es correcto decir como raro porque es raro, pero de miedo. Y no fue así. Sí, bueno, eso demuestra lo bacán artista que era, que podía hacer de todo, y cuando lo hacía bien, y que tal vez podría cerrar este episodio con esas palabras, que era un caballero que rompía mucho el molde del esquema del mangaka, porque es demasiado cierto que la imagen de estereotipo que se tiene en general, sobre todo de esa época, es del compadre así con la boina de Tezuka, así, con término corbata, hola, bueno, buenas tardes, sí, de un cafecito, y no quiero saber nada más del mundo, bueno. Raras entrevistas, raro extracto, murieron en su ley trabajando y chao, bla, bla. En cambio, este compadre, de verdad que le importaba una raja. Yo creo que también tiene mucho que ver con su faceta de que le gustaba el cine y el teatro, como les comenté, quiso ser actor en algún momento. Entonces era un tipo con otra personalidad que no era muy común de ver en el mundo del manga. Y es un buen momento haberle hecho el tributo que se merecía. De verdad que en paz descansa, 88 años. Yo lo único que pido es que ojalá no sean conche su madre y le guarden la casa, weón, vuelvan a un museo, no sé, weón. Conserven la casa, no sean weones, es demasiado bonita la casa. De hecho, debo decirte que en ese momento, cuando fui, tenía otros objetivos, pero si volvería a Japón, igual me sacaría unas fotitos en la casa. Es muy bonita. Sí, sí, sí. Grande Umezu. Vea el clip de los Avengers. Sí. El clip de Umezu Hulk. El Umezu Hulk, weón. Eso. Yo creo que vamos a los saludos, ¿les parece? Ya. Yo quería decir algo que me puse a ver el Instagram y Instagram tuvo un cambio de formato. Oh, está horrible. O sea, a mí me gusta, pero justo para el podcast me caga la vida porque yo me había esmerado en hacer la imagen cuadrada para Instagram y me cagó, pues, weón. Así que tengo que volver a encontrar otro formato de edición para la webcam. Y hay ahora algunos videos que se ven muy raros. Bueno, en fin. Bueno, yo estoy en Instagram web y acá no ha pasado nada todavía, así que de ahí voy a verlo en teléfono, que tanto horrible. Es que no es en el feed como cuando ves el feed como de todo, sino que es cuando ves los perfiles que cambió. Ah. Ya no, el default ya no es cuadrado, es rectangular. Ah, bueno, nos cagaron todo otra vez. Qué semana más de mierda. Ya, voy a leer entonces los saludos, ¿te parece? Ajá. Bueno, tengo a Alex Opaso acá en Twitter diciendo: buenas noches, cabro, ando de pasadita y vengo a aprender, ya que desconozco dicha obra. A pesar de que sacan podcast cada pocas semanas, siempre los echo de menos. Ah, qué ternura. Muchas gracias, Alex. Y si usted aprende y lo pasa bien con nosotros, con la temática que sea, me parece la raja. Después viene el maravilloso Seikadito, era que no, que dice: yo esta la pillé en Nia, sin subtítulo. Busqué y no lo pillé. El manga no está ni en inglés ni en las redes. Lo único que pillé fue un one shot de Junji Ito hablando de su fanatismo de Kazuo Umezu. Me sirvió para cachar lo relevante que es el caballero en Japón. Pero en este lado, nada, weón. No cacho qué onda. De lo que vi es súper rara y no caché nada. Solo que reseña hablando de la película no le hace justicia en absoluto al manga. Mira, yo tengo una opinión al respecto. El manga es repeludo de conseguir todavía, weón. Todavía tenéis que darte una vuelta. De hecho, me llamó un poco la atención darme cuenta que ni siquiera está en Nia, weón. Ahora que lo mencionaron. Yo lo que quiero decirte es que El manga es mucho más en tu cara incluso y tiene unas viñetas increíbles, weón. Pero increíbles, unas viñetas demasiado la raja. Sin embargo, quiero volver a insistir, esto no es una superproducción del anime y desde la perspectiva de un estudio que se había independizado recién, saliéndose de la guada de Doraemon para hacer esto, el resultado es terrible bacán, weón. Yo lo defiendo así sí. A muerte. Yo la verdad no opino de que es horrible ejemplo de una mala adaptación. Yo lo encuentro una adaptación súper digna, por lo menos para mí. Un abracito a todos, cabros. Saludos, Seikadito. Gracias por escucharnos. Siempre se agradece ahí la fidelidad de Seikadito. Un grande. Y tengo al MGECO desde México que dice: primero que nada, feliz año, que se les haya pasado bonito. Segundo, Umez para mí es el verdadero máster del manga del terror. Varias de sus obras hicieron escuela dentro del género, además que su arte y narrativa hace que sean difícil dejar cualquiera de sus obras. Y tercero, también hay que recordar que Umezu es compositor. Hay varios álbumes con él con canciones basadas en varias de sus obras, además de que muchas las cantó y las coreografió. Y de hecho puso un video de Umezu bailando un tema de Makoto-chan, él haciendo la coreografía, él mismo. ¿Qué les parece, eh? Hermoso, buen aporte. Ah, y dice, se me hace bien chistoso que con su personalidad, y el manga por el que más se le recuerda en Japón contrasten diametralmente con el tipo de obras que se le recuerdan en el Occidente. Que en paz descanse, maestro. Sí, es verdad, buena observación. Sí, es que yo quise empezar con esto porque siento que es como la obra animada, como más... Y iba a ser chistoso, como accesible en el contexto de entrar a lo de Umezu. Y que la otra es terrible buena. Bueno, las dos que hay. Yo creo que algún día pudimos verlas, pero el problema es que son muy cortitos. Ahí tenemos que darle una vuelta, ahí vemos cómo lo hacemos. Pero sería interesante. Y sí, creo que eso es todo lo que tengo. Sí, eso es todo lo que tengo en Twitter, Pau. Yo en Instagram tengo una, que es de Kote Kaiser. Y dice, no sé si vi la película correcta, pero la dropié. Lo siento, no es para mí, gracias. No es como un precursor de Shin-chan, el archivo que vino tenía súper entendida por lo poco que cacho japonés. ¡Oh, qué onda, man! Seguramente el que dice que vio Seikao también. Dice que fue dice, la adaptación del niño de los ojos de gato me gustó más y vaya temazo el opening. A mí... Aula a la deriva fue un manga que me cambió la vida. Espero algún día tenga una adaptación decente. La que tiene me pareció un poco falta de respeto. Al caballero lo conocí por el manga Mano Izquierda del Diablo, Mano Derecha Dios. Esa adaptación no la he visto, dice. Que muchas cuestiones live action de Umezu también. Entonces ahí debes para elegir. Pero sí, mira, yo creo que ahora con lo que pasó con su fallecimiento, tal vez alguien quiera atreverse a hacer algo póstumo de anime. Sería interesante, aunque bueno, después de lo que pasó con el anime de Hitos que salió el año pasado, con Uzumaki, después de lo que pasó con Uzumaki, man, así que who knows. Espero que si llega a pasar que sea digno de la obra. Ah, quiero agregar un saludo que en uno de los trabajos que tuve la semana pasada, parte de la gente que está en el equipo de trabajo me reconoció por la voz y por el nombre, y supone que íbamos a sacar una foto, él debe saber quién es, y fue como saludos y perdón porque me tuve que ir al toque porque me están así como, tenés que entregar las fotos ahora, y yo ya, así que eso. Qué lindo que te hayan reconocido por Otaku no Shouso, bacán. Sí, me reconocieron por Otaku no Shouso, así que... Saludos a esa persona y que le haya salido todo bien en la pega ese día. Saludos, quien quieras que seas. Sí, saluditos. Bueno, primero quiero aprovechar en saludar al buen Rock B, que se repitió el plato nuevamente. Muchas gracias por haber estado el día de hoy en Otaku no Shouso, guachito. Otra vez, gracias por la invitación. Pensé que iba a ser por puros temas de rock, pero al final estamos aquí por... No, amigo, sí, yo sé que te gustan un montón de cosas. A mí me encantó que me hayas mencionado que te gustaba Umezu por el humor de los funakis. Así que a mí me parece muy bien, así que te lo agradezco. Gracias otra vez. Ajá, y luego usted sabe, lo más grande, la Otakuin. Ay, aún no me puedo hacer cargo de ese gran título. Gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí. ¿Vos estás acá? Bueno, muchas gracias, como siempre, por la invitación y un honor acá estar en un capítulo de Umesu. Grande viejito. Grande viejito. Viejito, viejito bueno. ¿No es cierto? Viejito Viejo bueno. Lolero. Vivió su vida al máximo, muchas obras. Se dio una persona simpática, grande viejito. Maravilloso. Uy, mira, el próximo episodio de Otaku Show se viene acuático. De hecho, hay gente que va a poner el grito en el cielo y va a decir, ¿qué? Es lo que menos me esperaba que iba a pasar, pero nosotros con la Paula le vamos a dar una vuelta en particular, señoras y señores. El próximo episodio de Otaku Show es de algo súper mainstream, súper gigante, y que la mayoría de la gente acá en Chile te va a contar de que es una experiencia post 2000. Sin embargo, yo tuve la experiencia de engancharme en un principio con ellos. Y les voy a adelantar de una porque va a ser chistoso. Obviamente no es lo que pienso ahora, pero cuando lo vi la primera vez, lo odié. Ya, ¿qué es? ¿Qué es? Señoras y señores, el próximo episodio de Otaku no Chioso es de nada más y nada menos que One Piece. Polémico, Y hay gente que se está preguntando, pero One Piece eso no es de Otaku no Chioso. Miren, lo que pasa es que con la Pau lo que conversamos es que le vamos a dar la vuelta a One Piece tipo Romance Town. O sea, a lo que nos referimos es al impacto de One Piece en el Conchito de los 90. Yo no voy a decir mucho más porque lo vamos a guardar para el capítulo. Sí, Eso. vamos a hacer la visión. Sobre todo porque vamos a decir ahora si viene el remake del anime de One Piece, weón. ¿En serio? ¿El remake de One ¿Están Piece? haciendo tantos remakes? Pero va a ser un remake como. Pero va a quedar bello. La verdad es que yo le tengo fe Espero. a este remake. Le tengo igual, le tengo fe. Espero no salgan dos Zoros en la misma escena, weón. Eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nochoso. También vamos a adelantar al toque que el que se viene después de ese, el de los 5 años de Otaku Nochoso. Ya entró al jardín este cabrón. Sí. Ya Makoto Jean Chan. Makoto Chan. Sí. Ahí va a estar hablando de qué vamos a hacer. Saludos, cabros. Besitos. Nos vemos. Chao, Sábara. Sábara.